aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, buenas noches a todos. Sed bienvenidos a este nuevo programa de Aquí la Voz de Europa. Ya está ahí muy cercano. Mañana, 12 de octubre, es el Día Nacional de España. Y lo enfrentamos pues con los separatistas catalanes pues más echados al monte que nunca. La verdad es que estamos ya casi en un día de la marmota, se podría decir, casi 5 años en los que están amenazando con la secesión y con celebrar referéndums. Y bueno, parece que van en serio, no parece que vayan de farol ni mucho menos, y ya veremos al final el Estado Nacional Español pues qué medidas va a tomar, porque de momento lo único que está haciendo es, a través del Fondo de Liquidez Autonómico, pues mantener al separatismo catalán con respiración asistida. Por su parte, pues parece que en el PSOE empiezan a aclararse las cosas, todo parece indicar que se van abriendo las puertas, se va preparando el terreno para una abstención que permita por lo menos iniciarse un gobierno del Partido Popular, y ya veremos una vez realizada la investidura cómo transcurren los acontecimientos, aunque viendo otros problemas que afrontamos, pues todos estos problemas internos aquí, pues de separatismo, de falta de gobierno, los problemas económicos que también están ahí, no os creáis para nada toda esta propaganda que nos quiere hacer creer que hay una especie de milagro económico en España, nada más lejos de la realidad, pero como os comento, pues estos problemas se quedan cortos y parecen pequeños al lado de otros problemas que estamos enfrentando pues Europa entera y casi que Occidente como cultura y como civilización. Nos enfrentamos prácticamente a una nueva caída de un imperio romano. Aquellos que hayáis estudiado, que seáis aficionados a la historia, hayáis estudiado pues las causas y cómo se vino abajo el imperio romano, pues seguro que estáis viendo paralelismos con lo que está pasando en la actualidad en las fronteras de Europa. Esa invasión de los bárbaros que sufrieron los romanos, aparte de otras crisis que había, crisis económica, crisis demográfica, crisis ética, pues Europa está pues repitiendo aquellos mismos errores, y todo indica que si no reaccionamos pronto vamos a una segunda caída del Imperio Romano. Aquí en España vivimos nuestra particular caída también con el hundimiento de la España visigoda, también por motivos bastante parecidos, también por traiciones internas de una facción visigoda de la comunidad judía que abrió las puertas al Islam, y desde luego que todas aquellas características se están repitiendo hoy en día. Esta semana ha sido ya realmente salvaje la entrada masiva de inmigrantes ilegales desde Libia, nada más y nada menos que 10.000 en apenas un par de días, y todo indica que esto va a ir a más, y como las autoridades europeas están estimulando esta llegada, pues estos 10.000 todo indica que se van a quedar cortos y que dentro de poco pues vendrán de 100.000 en 100.000. La reacción pues es nula en Europa occidental, por lo menos. Ahí tenéis al señor Tsipras, el griego, que mientras se dedica a gasear a pensionistas griegos pues no hace absolutamente nada para parar esta entrada masiva de inmigrantes ilegales. El italiano Renzi tampoco, todo lo contrario, es el mayor impulsor de esta entrada masiva de inmigrantes ilegales, y solo en Europa del Este vemos una esperanza, un rayo de luz que pueda pues parar esta invasión de Europa e impedir esa caída del Imperio Romano que estamos viendo. La esperanza también es que la Unión Europea pues está en una crisis casi de existencia, y con un poco de suerte en 2017, con las elecciones que hay en Francia, en Holanda y en Alemania, podemos ver de una forma definitiva y por fin la caída de esta repugnante Unión Europea, que es una condición fundamental para que Europa se salve. La Unión Europea debe destruirse para salvar Europa. Eso es una idea que tenemos que meternos en la cabeza, luchar por ella, y como os estoy comentando, con un poco de suerte, si entre todos hacemos fuerza, pues en 2017, más pronto de lo que pensamos, podemos ver pues nuestro objetivo conseguido. Nada más, noticias y comenzamos. Y ING despedirá a 7.000 empleados. Jubilados griegos dispersados con gases lacrimógenos en una manifestación en Atenas. El ministro de Finanzas alemán propone la creación de un Islam alemán. Dinamarca permite que los inmigrantes se casen con menores de edad. El fiscal superior de Madrid pide terminar con las bandas latinas. Un africano decapita dos imágenes de una basílica italiana en plena misa y los fieles huyen dejando al párroco solo con el atacante. Presidente checo pide expulsar a los inmigrantes económicos a África. Rusia crea enormes refugios ante posible guerra nuclear con Estados Unidos. Londres endurecerá el acceso de trabajadores y estudiantes extranjeros. Uno de cada tres trabajadores españoles cobra un sueldo inferior al salario mínimo. Más de 8.000 refugiados han entrado por Melilla desde finales de 2014. Heridos 5 policías tras un motín en un centro de internamiento de extranjeros en Murcia. El próximo 12 de octubre a las 12 del mediodía acude a Montjuïc, Barcelona, para celebrar el Día Nacional de España, porque defender España es defender tu futuro. El 12 de octubre nos vemos en Montjuïc. ¡Adelante por España! Como siempre, tras las noticias, pues empezamos el debate de actualidad y también, como siempre, está aquí otra semana Manuel Canduela. Hola. Hola, un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, una semana más. Un tema que hace meses que queremos tocar y porque había otros temas de urgencia que nos impedían hacerlo, era pues el tema de la inmigración sudamericana en España, qué impacto social y económico está teniendo y en especial pues estas llamadas bandas latinas que de un tiempo a esta parte han aumentado su conflictividad y su agresividad. Llevan ya muchos años estas bandas llamadas latinas con sus actividades, pero desde hace un año, pues con aquella pelea a navajazos y a machetazos que tuvieron dos bandas latinas en pleno centro de Madrid, que acabó con un muerto, pues empezaron a encenderse todas las alarmas. Posteriormente hubo una paliza de un barrio casi entero de dominicanos que dieron una paliza a 15 policías locales, y aquellos dominicanos no eran de ninguna banda latina, eran inmigrantes normales que estaban en su barrio y que pues tuvieron este enfrentamiento con los policías locales y les dieron una paliza bastante importante. Desde ese día pues habréis visto que sobre todo en Madrid pues los sucesos, los tiroteos, los navajazos, las peleas entre distintas facciones de bandas sudamericanas pues no cesan, y el punto ha llegado a un nivel que hasta el propio fiscal de Madrid está pidiendo pues acción para parar a estas bandas antes de que el tema vaya a más. Recuerdo aquella manifestación de Democracia Nacional en el año 2008, el 20 de enero, en la que ya avisaba pues de lo que iba a pasar si no parábamos este aumento, este auge de estas bandas delictivas, aunque realmente la cosa viene de bastante atrás. Hay una tendencia en culpar siempre al gobierno del PSOE de Zapatero de este descontrol migratorio y de esta presencia de bandas de delincuentes en España, en especial en Madrid, pero viene de atrás, viene desde finales de los años 90, cuando estaba el Partido Popular en el gobierno, necesitaba inmigración masiva para potenciar su burbuja inmobiliaria y se abrieron las puertas de España a Sudamérica, en especial de países como Colombia, Ecuador, Paraguay, etcétera, para inflar esta burbuja inmobiliaria. Miles de sudamericanos llegaban desde Sudamérica en aviones de manera claramente ilegal, venían con visados de turista, falsamente no venían como turistas, venían a quedarse, en cuanto expiraba el visado pues se quedaban aquí, Y bueno, pues toda esta propaganda de que había que potenciar la inmigración de Sudamérica porque de alguna forma pues eran nuestros hermanos de lengua y cultura y religión, pues llevó a que no se hiciera ningún tipo de filtro con esta gente, a que no se diferenciara aquellos núcleos que sí que se sienten herederos de una herencia hispánica y cristiana de aquellos que no solo no se sienten herederos, sino que todo lo contrario, vienen con un afán de, pues, de revancha y además sin tener nada en común con la cultura y la forma de entender la sociedad que pueden tener un español. Vale, que hablan español, pero eso, ¿qué significa? No significa nada. Un francés, una persona de Costa de Marfil que habla francés, es cultura francesa. Es una persona que siente, vive y su día a día es el de un francés, evidentemente no. Una persona de Zimbabue que hable inglés, un autóctono que hable inglés, un africano, evidentemente, que hable inglés, es cultura inglesa, evidentemente no. Entonces, ¿por qué una persona de República Dominicana tiene que ser de cultura española simplemente por el hecho de que hable español? Es un razonamiento totalmente absurdo. Por otro lado, el tema de la economía. Se ha publicado en el confidencial.com que un 25% de estos inmigrantes apenas llega a los 600 euros. Su situación económica es bastante precaria. Están empleados en trabajos de poca cualificación, sufren una tasa de desempleo más alta que la española y lo que estamos comentando siempre, esta inmigración masiva, lejos de ser ese apoyo y esa forma de potenciar la economía española, es todo lo contrario. Es un freno al cambio de modelo productivo que necesitamos, que es ir a un modelo productivo con más cualificación, más industria y más tecnología. Lo contrario de lo que tenemos ahora y que es imposible de cambiar por la presencia de esta mano de obra barata y masiva que sigue perpetuando los mismos modelos productivos que nos han llevado a la crisis. Ya están otra vez diciendo que hay que potenciar la construcción para recuperar la economía española. Pero, por favor, ¿qué quieren construir? Si aquí ya se construyó durante la burbuja inmobiliaria viviendas para 40 años y de obra pública, si ya se construyeron aquí todo tipo de infraestructuras innecesarias, aeropuertos que están vacíos, carreteras por las que no pasa nadie. ¿Qué quieren construir ahora y con qué dinero cuando estamos más endeudados que nunca? Por otra parte, ¿qué efecto ha tenido esta inmigración en el paro juvenil que hay en España, en el 50%? Pues muchísimo. Por mucho que digan que esta gente no desplaza al español de su trabajo, evidentemente, claro que lo hacen. Y en un momento de recesión económica como la actual, más todavía. ¿Cuál eran los trabajos que hacían los jóvenes españoles cuando entraban en el mercado laboral? Pues trabajos justamente de este tipo, de poca cualificación, de reponedor, en el campo, de camareros, que en un momento en el que todos estos trabajos han sido acaparados por inmigrantes, pues claramente el joven español no puede acceder a estos trabajos y se va directamente al paro. Así que empecemos a cambiar el chip, sobre todo los madrileños, con la que tienen ahí montada, no solo con estas bandas latinas, sino también con el integrismo islámico, con esa mezquita de la M30, que es una quinta columna de Arabia Saudí, los manteros también cada vez más fuera de control, y empecemos ya a cambiar la forma de pensar. Y sobre todo, de aquí una advertencia a los madrileños: empezad a reaccionar, empezad a organizaros. Y bueno, Democracia Nacional ya advirtió en el 2008, y para cualquier cosa pues ya sabéis dónde nos tenéis. Has tocado un montón de temas diversos, desde problemas de seguridad a problemas económicos, en general, cuestiones de todo tipo que nos acarrea esta inmigración masiva. Voy a afrontarlo desde distintas vertientes. Te doy la razón en todo. En un primer momento, esto ha ocasionado un problema muy grave de inseguridad. Son ya muchos años en los que Democracia Nacional está denunciando este tipo de problemas con las bandas. Empezó con problemas menores de hacerse, pues, los dueños, enseñorearse de barrios enteros, hacerse los dueños de las canchas públicas de baloncesto, de fútbol, de manera que cuando iban chavales españoles o bien les cobraban o bien los expulsaban de allí, hasta que empezó, pues, a haber problemas, tensiones en el barrio de Villaverde, que se incrementaron con el asesinato de un chaval joven. A partir de ahí nos dimos cuenta que el problema era gordísimo y empezamos a denunciarlo. Cada vez la violencia de estas bandas crece, y lo que es peor, conforme se van abaratando los vuelos y todavía se relajan más todo tipo de controles, pues tenemos la sensación de que las mafias que operan en toda Hispanoamérica pueden entrar tranquilamente en España, llevar a cabo sus ajustes de cuentas, sus descuartizamientos, sus tiros en la nuca, todo lo que quieran, y volverse con una impunidad total, porque es totalmente imposible para una policía como la española, que tiene las manos atadas para actuar en territorio español, que además pudiera actuar en territorio hispanoamericano. Has tocado el tema cultural. Evidentemente ahí hay un problema. Muchos de ellos hablan castellano, pero están envenenados por décadas de antiespañolismo, de racismo antiespañol. Tienen un odio atroz y no hay más que ver los foros de internet cómo desprecian hasta nuestro acento al hablar, algo exageradísimo, unas cotas de racismo muy elevadas contra los españoles que han sido metidas, como digo, década tras década, hablando de que los españoles solo fuimos allí a robarles, a quitarles el oro, a destruir su cultura ancestral, su religión. No cuentan nada de lo positivo desde sus instituciones. Hay gobiernos que son auténticos especialistas en esto, no todos, pero los que están envenenados por el indigenismo. No miran que España, por ejemplo, no tiene los lujosos palacios que tiene Francia, porque España construía en esa época en la que Francia se dedicaba a sí misma en medio orbe. No miran que les llevamos las primeras universidades, los primeros hospitales. No miran que todavía hay sólidos castillos, sólidos edificios religiosos, culturales, de todo tipo. No miran, si miraran y calculasen todo el patrimonio que España les dejó en aquella época, el patrimonio material, el oro que supuestamente trajimos a España, sería una anécdota ridícula, atroz. Aparte que no cuentan lo más importante, el aporte cultural y sanguíneo que España hizo en América. Y lo digo así, porque gracias a nosotros, América entera quedó sumada en la civilización occidental. Por mucho que ahora los indigenistas quieran hablar de un Tenochtitlán, que aquello era precioso, era fantástico, había una armonía con la naturaleza, no es la realidad. Las crónicas de los españoles y las propias crónicas de las civilizaciones precolombinas explican que América era un auténtico pozo de muerte, donde se producían miles y miles de sacrificios humanos al año. Además, los sacrificios humanos siempre son malos, pero si encima te centras en exterminar paulatinamente a los más bellos, a los que ganaban un partido de fútbol, a los más valientes, a todos aquellos héroes que considerabas que eran apropiados para irse con los dioses, eran los que mataban. Hay crónicas de los españoles que llegan a decir que una muchacha era rechazada para el sacrificio por considerarla impura para los dioses por tener un lunar. Imaginémonos durante siglos y siglos y siglos el daño que le puede hacer a una raza que todos sus mejores elementos sean sacrificados, sean asesinados, sacándoles el corazón en vivo para enviarlos con los dioses. Era una auténtica debacle. O sea, las culturas precolombinas estaban en retroceso total antes de que llegaran allí los españoles. Si no, la conquista de tan pocos españoles hubiera sido algo totalmente imposible. Pero por culpa de toda esta, de todo este ataque brutal antiespañol acometido por los de siempre, anglosajones, judíos, masones, son todos los que han creado desde hace siglos esa leyenda negra antiespañola que empezó con Fray Bartolomé de las Casas y que ha llegado hoy a nuestros días. Hoy en día las oyes replicar en nuestros pueblos, en nuestras casas, ves a toda esta gente diciendo porque es que ustedes vinieron a robarnos el oro. Es algo totalmente insoportable, vienen cargados de odio. Por lo tanto, no tenemos por qué aceptarlos. Repito, no son todos, todavía quedan grandes hispanoamericanos, muchísima buena gente que se declara leal a la madre patria, al españolismo, y tiene claro que su cultura es española y cristiana. Pero no todos. Por lo tanto, lo que no podemos hacer aquí es una tabla rasa como ciertos sectores de la llamada o la mal llamada extrema derecha o del patriotismo quieren hacer. También imaginamos que por las malas zarpas se ha metido esta ideología en el lado supuestamente nacional. Te dicen, es que son católicos como nosotros. Bueno, también son católicos los croatas, también son católicos los franceses, también son católicos nuestros hermanos italianos. Los griegos son ortodoxos, los irlandeses, que están en las islas británicas, son católicos. Sin embargo, estos sectores de la extrema derecha no promueven nunca ningún tipo de hermandad con toda esta gente, ni con los mártires católicos de Inglaterra, que los hubo, por defender la lealtad al Papa, cuando hubo toda aquella escisión luterana capitaneada por el nefasto Enrique VIII. Solo te hablan, no, es que son católicos. Bueno, vale, sí, son católicos como nosotros, pero no todos, porque las sectas protestantes cada vez avanzan más en Hispanoamérica, y lo que es peor, muchas veces por la laxitud de la Iglesia católica y por tratar de acercarse a la cultura indígena, acaban en cultos que son casi satánicos, como la Virgen esta que la representan con una calavera, como todos los cultos del Día de los Muertos. Es decir, hay unas diferencias culturales importantes y tenemos que empezar a trazar la línea de lo que es hispanidad y de lo que no es hispanidad. A nadie se le ocurre decir, como tú has dicho, que Mike Tyson, por ejemplo, el boxeador, es un británico. No es un británico, por lo tanto, ¿por qué un tío de Santo Domingo que ha nacido en Haití, pues resulta que es un hispano o un español? Tenemos que empezar a diferenciar, a marcar la diferencia, a ver qué es ser español, qué ingredientes conlleva la hispanidad y cuáles no. Por otro lado, también parece que sea una especie de globalización que pretende el sistema. ¿Por qué los españoles somos étnicamente como somos? Podemos contar todas las mentiras que queramos, pero lo que es real es real, lo que es constatable, y hoy en día, gracias a la ciencia y la arqueología, sabemos más o menos cómo eran los españoles de hace 2000 años. Más o menos no, con certeza, lo sabemos. Y resulta que cuando vemos las caras de nuestros compatriotas, estamos viendo las caras de aquellos celtíberos de hace 2000 años. Cuando vemos esas esculturas romanas que dejaron los romanos por toda Europa, estamos viendo las caras de nuestros antepasados, las caras que vemos hoy en día en cualquiera de nuestras ciudades, porque los españoles somos étnicamente europeos del sur, raza blanca mediterránea, que podríamos llamar de una manera poco científica, pero eso es lo que somos. ¿Y eso por qué no hay que preservarlo? ¿Por qué los españoles, si todas estas teorías súper antirracistas que están promoviendo ciertos sectores católicos de la extrema derecha y de unificación con Hispanoamérica, porque los españoles seguimos siendo españoles y no somos aquí amerindios o mezcla, o no somos mestizos como puedan ser grandes naciones hermanas, en este caso como México? Pues porque la postura tradicional de España desde los reyes católicos fue la de prohibir la inmigración a España. Esa es la postura tradicional católica, la de proteger la familia, esa gran familia que según San Agustín forman las patrias. Así que dejen de engañarnos también desde sectores católicos. España debe ser protegida. Y esto no debe ser visto como algo negativo ni contrario a tratar de recuperar, si no un imperio, porque a día de hoy eso es imposible, si una hermandad de naciones. Pero como dije en el programa anterior y repito, todo aquel hispanoamericano bien nacido, que sabe a quién reza, que sabe qué idioma habla, que sabe qué cultura ha recibido, que sabe cuáles son sus edificios públicos, sus plazas, sus calles, que sabe quiénes son los héroes de la conquista, que sabe quiénes son los fundadores de la mayoría de sus ciudades, no puede querer que España sea anegada totalmente por una nueva oleada ni islámica, ni también de amerindios o de cualquier otra raza. España, al igual que Europa, debe ser considerada una reserva natural del pueblo europeo. Cada pueblo tiene derecho a ver crecer su espacio. ¿Qué diríamos mañana si viéramos lleno de suecos, urbanizaciones enteras a lo largo del Amazonas, y cada vez más territorios con, no voy a poner los suecos porque son muy neutros y los suecos le caen bien a todo el mundo, pongamos rubios anglosajones norteamericanos que le caen mal a todo el mundo? Nos parecería bien ver la población de Iowa crecer en la selva, cada vez más, exterminando a los pueblos que hay allí. ¿A que no? ¿A que esto no sería bonito? ¿A que no sería un mundo hermoso? Pues no podemos permitir que en España se haga lo mismo. Organizaciones, para mí absurdas incluso, como, bueno, no la voy a citar porque si no luego se ponen como locos en las redes, pero todos sabéis cuáles son, que han llegado a pedir que se repueblen zonas de Castilla con gentes de Sudamérica, de Hispanoamérica, pero así, gentes, porque yo a todo hispanoamericano, hermano, que sea criollo, que conserve raza y cultura española, yo no lo considero un extranjero, lo considero un retornado. Ojo, tampoco caben aquí todos los retornados que quieran venir. Pero lo que no podemos es meter a 400 millones de hispanohablantes en la península ibérica. Y parece que hay algunos sectores patriotas que esto es lo que pretenden. Has tocado el tema de esta derecha católica y patriótica que efectivamente pues parece que quiere aquí abrirle las puertas a toda Sudamérica, las puertas de España, que como todos sabéis pues desde luego no está para recibir a demasiada gente de fuera, más bien lo contrario, sobra bastante gente que ha venido de fuera y que debería devolver a su país de origen. Hace un año o menos la Unión Europea retiró la necesidad del visado para peruanos y colombianos, y recuerdo como gente de la derecha nacional patriótica estaba encantada con esta medida y que decían que les parecía muy bien pues que los peruanos y los colombianos tuvieran vía libre para venir a España. Un caso bastante particular con el que solemos coincidir bastante es el señor Juan Manuel de Prada, pero que en este caso de la inmigración sudamericana, pues patina totalmente. Es un enemigo declarado de la Unión Europea, como nosotros, pero por razones completamente diferentes. Él dice, y en parte con razón, que la Unión Europea está controlada por los enemigos históricos de España, que serían, pues bueno, la masonería, los protestantes y Francia. Entonces, España no tiene nada que hacer en ese club. Y lo que tiene que hacer España es salirse de la Unión Europea y formar pues una especie de unión sudamericana española con toda Sudamérica y con toda Centroamérica. A ver, está claro que la Unión Europea no es amiga de España, pero es que no es amiga de ningún europeo. Ya lo estáis viendo con su política de inmigración y otras políticas, como la Unión Europea es un instrumento de destrucción de Europa, pero como has comentado muy bien, Manuel, en la Unión Europea todavía hay decenas de millones de católicos, porque el señor de Prada no pide que hagamos algún tipo de unión o de confederación con estos católicos. Los protestantes, pues está claro que ya no estamos en el siglo XVI. Un alemán protestante, pues podremos coincidir más o menos con él, pero ahora no es un enemigo de España. Y los franceses, pues incluso hasta ellos están viendo cómo esta Unión Europea es contraria a las auténticas necesidades y el espíritu de Francia, y los mismos franceses cada vez más pues están rebelándose contra ella. Además, vale, como decías tú, dicen que es que los sudamericanos pues son todos católicos y que por eso tenemos que juntarnos con ellos, pero es que para nada son todos católicos. Hay muchísimos que no lo son. Desde los años 70 la Fundación Rockefeller ha estado fomentando y financiando la creación de sectas protestantes para alejar aquella zona de la órbita de España y acercarla a la de Estados Unidos. Y por otro lado, pues esta leyenda negra también ha calado no solo en España, sino también en millones y millones de sudamericanos que directamente pues odian a España. Han sido contaminados por toda esta ideología y nos ven pues directamente como un país enemigo que les invadió, que les colonizó, que los destruyó y que bueno, prácticamente tienen derecho a una venganza histórica, y es lo que están haciendo en este momento. Por otra parte, para terminar, pues sí, la masonería en la Unión Europea, ¿y qué pasa con la masonería en Sudamérica? Justamente fue la masonería a principios del 19, hemos hablado de esto muchas veces con nuestro amigo Jorge del Valle, la que promovió las independencias sucesivas de todo aquel territorio de España, inyectando ya en la población desde hace 200 años, repito, pues ese sentimiento antiespañol. Así que pues toda esta forma de ver el tema de gente como Juan Manuel de Prada pues está completamente fuera de la realidad. Ni mucho menos es conveniente esta alianza de España con Sudamérica, aunque por supuesto con aquellos núcleos más europeizados de Argentina, de Chile, de Uruguay y estos grupos que todavía quedan en países como Brasil y México, pues por supuesto que tenemos que seguir teniendo relación con ellos y sobre todo con aquellos que tienen ese sentimiento hispano y cristiano en su interior. Pero para terminar, no seamos idiotas, hagamos un filtro, sepamos diferenciar los que quieren una buena relación con nosotros, de aquellos que quieren destruirnos directamente, y señores de la derecha patriótica católica, pues no promuevan y no defienden este tipo de planes y de proyectos, porque pues son tan dañinos como los que pueda defender pues un izquierdista antirracista que defiende también esa leyenda negra y esa entrada masiva de inmigración antiespañola hacia nuestro país. Manuel, ¿quieres añadir algo más o ya lo has comentado todo antes? Muy brevemente decir que España y los españoles debemos adoptar en Hispanoamérica una nueva actitud, una actitud de reconquista, una actitud de reconocer a los nuestros y de reconocer al enemigo, no hacer tabula rasa, como ya hemos dicho, porque es una estupidez, porque además no es verdad, la hermandad la da la sangre, la da también la cultura, la da la religión. Como has comentado, en Europa hay húngaros que son católicos, hay polacos, hay italianos, hay media Francia que es católica, y no solo los católicos. Cada vez más protestantes se dan cuenta del papel nefasto que han tenido para Europa. Precisamente esta semana pasada hemos conmemorado el aniversario de la más grande ocasión que vieran los siglos, como dijo Cervantes, que fue precisamente Europa, la batalla de Lepanto, la batalla que fue ganada por los españoles. Hay un hermosísimo poema de un inglés que termina gritando viva España por ganar aquella batalla. Ese inglés fue Chesterton, un filósofo católico importantísimo. Es decir, lo que no podemos aquí ahora es lanzarnos en contra de Europa cuando la postura tradicional de España ha sido de ser la defensora de Europa, la creadora de Europa, de esa Europa, esa auténtica tierra del Ebro, esa Iberia ancestral. Recordemos que para los griegos Iberia era a partir del Ródano, o sea, toda Francia, toda esa Bretaña era también parte de lo que era Iberia. Para los españoles lo tenían clarísimo, el Reino de Aragón constantemente se desparramó por el Mediterráneo, y grandes zonas del Mediterráneo como Italia fueron más españolas que italianas, que su unificación fue muy posterior, su unificación tanto territorial como idiomática. Aún hoy es hermoso visitar zonas del sur de Italia como Calabria y ver que su orgullo aragonés lo tienen intacto, y que hay pequeños movimientos políticos como el movimiento neoborbónico que se declaran en otras zonas, en Sicilia y en Córcega, como favorables a España. O sea, valoremos también eso y no tiremos por tierra toda nuestra postura tradicional, que ha estado clarísima. La verdad es que cuando piensas en aquella batalla de Lepanto, como España lideró esa coalición europea para parar al turco, te dan ganas de llorar viendo la actualidad. Piensas en aquella España defendiendo no solo la frontera sur de España, sino todo el Mediterráneo. Como has comentado, ese sur de Italia, ese reino de Nápoles que pertenecía a Aragón y luego a España, incluso aquellas provincias de Atenas y Neopatria, en la actual Grecia, también pertenecientes a la corona de Aragón, y esa batalla de Lepanto en territorio griego, donde España y una coalición europea pues tuvieron que ir para parar la invasión turco-musulmana de Europa, que por desgracia hoy en día pues se vuelve a repetir, pero por desgracia también no tenemos a aquella gente, no tenemos a un Felipe II ni tenemos a un Juan de Austria que pare esta invasión. Todo lo contrario, tenemos a traidores totales a España y a Europa, que no solo no quieren hacer nada por parar esa invasión, sino que la están promoviendo y estimulando. Os he hablado antes de esta caída del Imperio Romano que está viviendo Europa, y la verdad es que estos últimos días ha sido algo desolador y salvaje. Esta entrada masiva de inmigrantes ilegales hacia Europa, especialmente por Italia, vía Libia. Hemos leído en la prensa esos 1.000 refugiados que se han sido instalados en Catania, esos 10.000 inmigrantes ilegales, 10.000 nada más y nada menos, que en apenas 48 horas han sido, entre comillas, rescatados por las marinas europeas. Aquí no se rescata a nadie, es una forma completamente engañosa de hablar. Cuando se habla rescatados, y arrastrados a Italia, pues lógicamente una persona ingenua que no sepa muy bien de qué va el tema, pues lo que entiende es que, bueno, estas barcazas estaban casi a punto de llegar a Italia y que desde las costas mismas de Italia, pues la marina italiana y estas extrañas ONGs, pues los detectan y les arrastran pues unos pocos kilómetros hasta las costas de Italia. Nada más lejos de la realidad. Estos 10.000 inmigrantes ilegales salen de las costas de Libia y automáticamente, apenas salen, por así decirlo, ahí está la marina italiana y también, por desgracia y para nuestra vergüenza, la misma Guardia Civil, junto con todas estas ONGs, que algún día hablaremos de ellas, bueno, ya hemos hablado de ellas y su relación con el señor George Soros, pues apenas salen estos 10.000 inmigrantes ilegales de Libia, todo este entramado de marinas europeas y ONGs los rescatan, entre comillas, y los remolcan y los arrastran 400 kilómetros hasta las costas de Italia. Aquí esta pregunta ya la hemos hecho más de una vez, pero ¿por qué? Simplemente, si han salido de Libia, ¿por qué no los devuelven a Libia? ¿En base a qué? ¿En base a qué legalidad? ¿En base a qué lógica, en base a qué razonamiento se los llevan 400 kilómetros hacia Italia y luego, evidentemente, pues lo que hacen es repartirlos por toda Italia y a partir de ahí se diseminan por Italia y por toda Europa sin que nadie ya pueda hacer nada para pararlos. Aquí en España hemos visto cómo una revuelta violenta y muy agresiva en un centro de internamiento se ha acabado con más de 60 fugados y con 5 vigilantes heridos graves. También otro centro de internamiento directamente ha soltado a la calle a 150 africanos porque ya es que no tenían sitio para alojarlos. También la prensa nos habla de 8.000 refugiados, nada más y nada menos, que han entrado a España por Melilla. Esto está muy lejos de la versión oficial de la izquierda, de los antirracistas, que nos dicen que la malvada España que se está negando a acoger refugiados. Pues estamos viendo que por la puerta de atrás, sin decir nada a nadie, como siempre, nos han metido a 8.000, que ya es la mitad del cupo al que se había comprometido España, que eran 16.000, y que por lo visto, pues bueno, para los señores de Ciudadanos, del PSOE y de Podemos, pues eran pocos. En total, se ha publicado que 253.000 inmigrantes ilegales han entrado por esta vía en Europa, solo 130.000 en Italia. Esto siempre sale en la letra pequeña, siempre en la letra grande, siempre nos hablan de los ahogados en el Mediterráneo, siempre nos echan la culpa luego a nosotros de una manera bastante extraña. Los europeos somos culpables colectivamente de todo esto. Luego, cuando tú haces un comentario un poquito crítico con la inmigración, te acusan de estar culpando colectivamente a todos los refugiados y de hacer un discurso racista, pero cuando los antirracistas culpan colectivamente a todos los europeos de este tipo de desgracias, que evidentemente lo son, pues parece que está bien. Pero ¿cuántos mueren en realidad? Han entrado 10.000 esta semana y han muerto 50. Pues calcular el porcentaje, es que es el 0,5%, si no he calculado mal. A lo largo del año han entrado 250.000 y han muerto 3.000. Pues lo mismo, calcular el porcentaje. Es que el 99% se puede decir que llegan. Evidentemente, con este porcentaje tan alto de éxito y con esta ayuda que reciben desde el interior, desde el gobierno de Italia, de ese traidor Matteo Renzi, desde el gobierno de España, de estas ONGs, ahora están dando bastante cancha a una ONG nueva llamada Open Arms, Brazos Abiertos. Y otra vez vemos esa similitud de esta Open Arms con la Open Society del señor George Soros. Todo indica que es otra organización más al servicio de Soros y su plan para invadir Europa. Lo mismo que el Médicos Sin Fronteras, que también estuvo ahí a favor del bombardeo de Serbia, a favor del bombardeo de Irak, claramente tapaderas de los globalistas que bajo un manto de humanidad y de humanitarismo están colaborando con la invasión tercermundista de Europa. Toda esta gente luego, ¿de qué vive? Los vemos actuando como manteros, cada vez más agresivos por la impunidad que están teniendo aquí en España, especialmente los ayuntamientos de Podemos. Están cada vez agrediendo con más violencia a policías locales y vemos que, bueno, los políticos pues casi que les aplauden. Ahí vimos a la señora Carmena aplaudiendo a los africanos que habían entrado por Melilla, haciendo un discurso casi eugenésico, diciendo que, bueno, que eran los más fuertes, los más valientes y los más de todo de África, y que ella les daba la bienvenida. También en Ciudadanos parece que la señora Begoña Villacís de Madrid, que le sabe muy mal los pocos refugiados que hay en Madrid. ¿De qué van a vivir toda esta gente? ¿De qué van a vivir 250.000 inmigrantes ilegales en un continente en plena crisis? Una web musulmana también, no recuerdo ahora su nombre, animando a todos los musulmanes del mundo a venir aquí, a Europa, a vivir de las ayudas sociales. Pues os voy a decir yo de qué van a vivir, pues precisamente de eso, de las ayudas sociales, que para eso vienen. Y bien aleccionados además. Vamos a poneros un audio de un inmigrante sirio quejándose de que, bueno, de que él esperaba llegar aquí y tener en España pues unas ayudas sociales. Prácticamente estaba esperando que le pusieran pues un piso, una paguita gratis, y bueno, pues con este tipo de ideas con las que viene esta gente, pues directamente pensaba aquí tener unas vacaciones eternas pagadas por el gobierno español. Vamos a poneros el audio de este inmigrante sirio para que veáis realmente esta gente de qué espera vivir aquí en España. Bueno, llegas hace un año, ¿y cuál es vuestra situación ahora? ¿Qué te encuentras cuando llegas aquí? Porque tú llegabas sin hablar ni una palabra de español, aunque ahora lo hablas estupendamente. ¿Cómo fue esa llegada a España? Llegó, esperaba más. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido esperabas? De todo. Es que veo mis amigos, los que están en Alemania, y veo a mí, hay muchísima diferencia. Están allí, están perfectos, están estudiando, bueno, yo también estoy estudiando. Tienen algún futuro ahí, le pagan, tienen casa, tienen todo. Pero tu situación ahora, ¿cómo? O sea, que traen sus familias. Tú vas al instituto, vives con tu hermano, supongo. Sí. Y lo que no tenéis es ningún tipo de ayuda. No sé si con lo que habías vivido, ¿tuviste algún tipo de ayuda psicológica cuando llegaste a España? Dime cómo fue esto un poco. Solo ayuda psicóloga, nada más. Sin nada. Ni ayuda de casa, de económica, nada. Solo de psicólogo. Que tú puedes mantener bien a tu hermano, ¿tenéis problemas ahora mismo? ¿Vuestra condición de refugiados a qué os da derecho? A ver, por el derecho de refugiado, como toda Europa, aparte de países de Europa, tienen más derecho que aquí. Porque ahí no, nos dijeron, tenemos que hacer contacto con Axel. Y le hemos hecho contacto con ellos, pero hasta ahora no hemos recibido una ayuda. Solamente permitían, pero no decían nada. La trabajadora social. Nos hemos permitido sus papeles y decían que tenían un abogado, pero lo veo que hasta ahora el abogado no ha movido nada, y le darán una tarjeta que se llama tarjeta roja en el asilo político, en el Alfonso XIII. Cada 6 meses le cambian esta tarjeta para que pueda moverse en dentro del país. ¿Y qué es lo que esperáis conseguir? ¿Qué es lo que vais a pedir ahora en unos minutos aquí en el Supremo, donde os han dado la oportunidad de hablar en estas jornadas? ¿Qué? Solo una cosa, que trae mi familia. Bueno, pues ya lo hemos escuchado. Si alguno busca el vídeo en internet, que lo podéis encontrar, son dos sirios blanquitos, pasan por cualquier europeo, pero la verdad es que dices, pero ¿se puede tener tal cara dura? Es decir, te acogemos porque en tu país se ha liado una guerra que, independientemente de la culpa que tenga o no los gobiernos occidentales, no es nuestra guerra, no es la guerra de los ciudadanos europeos. Se ha liado una guerra, estáis en lucha, se supone que hermanos de fe, hermanos musulmanes unos contra otros, y aquí, con toda la generosidad del mundo, se os acoge, se os deja vivir en nuestra tierra. Y te estás quejando de que no te dan suficientes ayudas. Dice, bueno, yo estoy estudiando. Pero ¿cuántos chavales se están quedando hoy en día por los recortes sin plazas escolares? Si es que cada vez más. Dices, es que no me dan casa. Pero ¿y cuántos españoles pagamos un alquiler o una hipoteca? ¿Y cuánta gente no tiene ni siquiera ese hermano que tú tienes con una casa donde vivir? ¿Y cuántos españoles que se han tirado años estudiando, hincando los codos para sacarse las carreras, se han tenido que ir a Alemania, y allí en Alemania no tienen de todo, al revés, no tienen de nada, tienen un trabajo mal pagado y están buscándose la vida. Pero ¿se puede tener tanta cara como estos tipos? Pues eso es lo que estamos promocionando. Una generación de gente que, si no cae en el islamismo, porque estos con la cara de pijos que tienen, no tienen pinta de caer en ningún islamismo radical, van a caer en la cara dura más absoluta, en el esperar que aquí les regalemos todo por su cara bonita, sin tener que esforzarse ni hacer nada. Pero el problema es gordo. Muchos nos habéis tachado de ser extremistas, de ser exagerados, de ser alarmistas, por avisaros de lo que estaba pasando. Y es que estos que han hablado son lo mejorcito de lo que está viniendo. Ahora os voy a poner otro audio. En ese otro audio es un resumen de un experto húngaro en inteligencia, en geopolítica, en seguridad. Cualquiera puede pensar que es también pues cualquier iletrado que busca hacerse un hueco. No, no. Este era el responsable anterior de los servicios secretos húngaros. O sea, que algo sabrá de lo que está hablando. Mucha gente, supongo que no los oyentes de este programa, porque si no lo apagaríais enseguida, pues son de los que piensan que Orbán, el gobierno de Hungría, es una especie de gobierno de fanáticos criminales nazis que van poniendo la zancadilla a cualquier pobre que ven por la calle que viene de los países del sur. Porque es que son muy malos esta gente. Pues os voy a poner las explicaciones. Repito, es un resumen. En nuestra página web podéis entrar, metéis en el propio buscador de la web Experto Húngaro Advierte y hay una noticia un poquito más extensa de sus explicaciones, pero escuchar este pequeño resumen. Hace aproximadamente un año o año y medio era un tema tabú, incluso el mencionar la sola posibilidad de que los terroristas pudiesen haberse mezclado entre los inmigrantes. Hubo un programa de televisión, no voy a decir el nombre, donde el reportero dijo que esta posibilidad era una estupidez, que los inmigrantes venían aquí en viajes peligrosos, en botes inflables, pero que los terroristas podrían volar hasta aquí cómodamente. El problema no es ese. Ellos pueden venir volando también. El hecho es que miles de soldados musulmanes llegaron aquí. No es el terrorismo en su sentido clásico. Es un ataque, una invasión que tiene dos propósitos. En primer lugar, obtener el mayor número de soldados bien entrenados en Europa, y su tarea principal es contar con la población musulmana local, esos segunda o tercera generación de musulmanes que viven en las inexistentes zonas no-go. Habéis escuchado el análisis que hace en el artículo, repito que es un poco más extenso, es muy breve, lo podéis leer en un momento. Viene a explicar que una estrategia de las naciones árabes futura será la de montar partidos islámicos, dado que van a perder gran parte de su influencia política, de la influencia política que tienen gracias al petróleo, conforme el petróleo se vaya agotando y nuevas fuentes de energía se vayan a utilizar. En ese momento necesitarán controlar los parlamentos del norte del Mediterráneo. ¿Cómo? Con sus partidos musulmanes. Y saben que toda esta gente que está entrando, pues están siendo movidos, desplazados por las potencias islamistas, por las potencias islámicas, para lograr ese propósito de invasión, de implantar la Sharia. ¿Exagerado? Pues bueno, ir mirando los síntomas. También os quiero recalcar una noticia que me ha llamado muchísimo la atención, y es que Hungría está impidiendo que se acojan al estatus de refugiados, es decir, les está denegando el asilo a cerca de 1.000 sirios por Turquía. ¿Os imagináis? Turquía, perdón, ¿quién he dicho? Hungría. Hungría, perdón, Hungría no, Turquía. Está denegando, digamos, ese transporte que está haciendo tanto a algunas zonas de Estados Unidos como a Europa, es decir, a Occidente, está denegándoselo a una serie de personas. ¿Por? Os preguntaréis. ¿Porque son demasiado radicales? No. porque están claros que tienen relaciones con el terrorismo? Tampoco. ¿Porque resulta que no cuadrarían en Europa con su cultura? Menos aún. ¿Están denegando el asilo, repito, hacia Occidente, por tener estudios universitarios? Claro, esto está provocando unas serias protestas de sirios que dicen, pero ¿qué pasa? ¿Que por estar titulado yo merezco ser menos socorrido que otras personas que no lo están? Señores, despertar, nos están enviando a la EZ, a lo peor que pueden, para cumplir sus propósitos. ¿Qué te parece a ti, Miguel, estas noticias? Pues en medio de toda esta invasión, estos 10.000 inmigrantes ilegales que la Unión Europea ha metido directamente en Europa, pues se ha publicado una noticia bastante llamativa en el público.es, un diario de izquierda globalista, que dice que se pone en marcha la unidad de la Unión Europea que podrá cerrar la frontera exterior de un Estado contra su voluntad. Si lees la noticia, pues la verdad es que estos del público.es, que evidentemente al ser de izquierda globalista, de la órbita de Soros, son partidarios de la entrada masiva de millones de inmigrantes ilegales hacia Europa, pues claro, la dan como en su típica versión de la Europa fortaleza, la Europa racista que pone muros a la inmigración, etcétera, etcétera. No dicen nada, como os he comentado antes, de los 10.000 inmigrantes ilegales que en solo dos días Europa o la Unión Europea ha metido dentro de nuestras fronteras. ¿Es creíble que la Unión Europea vaya a hacer algún tipo de esfuerzo por controlar sus fronteras? La verdad es que no. Si vemos la noticia, parece ser que esta base para controlar las fronteras europeas se va a establecer en Bulgaria, entre la frontera entre Bulgaria y Turquía. Y bueno, la verdad es que todo indica que está relacionado con esa amenaza que desde hace meses viene haciendo Turquía y que aquí os estamos contando mes a mes, de que Turquía está amenazando a la Unión Europea de que o retira el visado a 80 millones de turcos y a 40 millones de turcófonos de Asia Central, es decir, les da vía libre para que puedan venir a Europa libremente, o Turquía nos va a enviar a otra nueva remesa de 1 millón o 2 millones de refugiados que tienen en campos de refugiados allí dentro de sus fronteras. Llevamos meses alarmados ante esta noticia y advirtiendo de que de manera increíble la Unión Europea no estaba haciendo absolutamente nada. Pues bueno, estamos en pleno mes de octubre, en este mes expira el plazo que ha dado Erdogan y bueno, parece ser que esta es la tímida reacción o lo que está haciendo la Unión Europea para parar pues esta entrada masiva de refugiados con la que nos amenaza el señor Erdogan. De todas formas, viendo los antecedentes y viendo el tipo de gente que gobierna Europa, esto yo pues directamente no me lo creo. Ahí está el presidente de Europa, el señor Juncker, diciendo abiertamente que las fronteras son el peor invento de la historia. Un señor que dice esto, ¿va a tener alguna voluntad de proteger las fronteras de Europa? Pues no hace falta ser demasiado listo para pensar que no. Pues a este señor que dice que las fronteras son el peor invento de la historia es al que la supuesta aquí derecha patriótica de España, simbolizada en el PP y en Ciudadanos, abiertamente han dicho que la competencia de controlar las fronteras hay que traspasárselas a este señor, al señor Juncker, que dice que las fronteras son el peor invento de la historia. Este señor que junto con el señor Renzi está metiendo inmigrantes ilegales por toda Europa. Este señor que apoyó a Estados Unidos en su guerra de Libia, que fue el detonante de esta estampida, de esta entrada masiva de inmigrantes ilegales hacia Europa. Y bueno, mientras esto pasa, pues mientras está allí la Marina Española, la Guardia Civil Española, rescatando a toda esta gente y trayéndolas aquí, pues bueno, continúa la inseguridad ciudadana en España. Os hemos comentado las bandas latinas, os hemos comentado la falta de vigilancia en los centros de internamiento, que está provocando auténticos conflictos y auténticas peleas, y mientras tanto, pues nuestros cuerpos militares, que deberían estar protegiendo nuestras fronteras, pues de manera increíble y surrealista están colaborando para destruirlas. No cantemos victoria tan rápido y pensemos que es una tímida respuesta, sino probablemente lo contrario. En este plan que he narrado antes de los islamistas hay un colaborador necesario, que son nuestros gobiernos occidentales, todos bajo el yugo, bajo la influencia yanqui sionista. El comisario europeo de de inmigración, un tal David Abramopoulos, curioso nombre, Abramopoulos, pues en su presentación he encontrado también por ahí una pequeña noticia que ya empieza a hacer un inciso importante. Dice, Abramopoulos señaló que la nueva agencia incluye mecanismos más fuertes para asegurar los derechos fundamentales de los emigrantes. Hemos mostrado lo que podemos conseguir cuando la Unión Europea actúa junta y unida. Es nuestra obligación y responsabilidad seguir aportando resultados en todos los aspectos de la emigración, dijo. O sea que muy probablemente sea una nueva ofensiva para restar competencias a esos estados del este de Europa que se están oponiendo a la entrada de inmigrantes para garantizar que pueden entrar libremente los inmigrantes. Es una nueva traición, nuevamente hecho por un Abramopoulos. Seguramente, lo hemos comentado, que es posible que de manera temporal y estratégica y táctica estén parando un poco esta invasión de Europa. Ya también os comentamos en algún programa que 2017 va a ser un año crucial en Europa. Pueden llegar partidos anti-inmigración y anti-islamización y anti-Unión Europea, gobiernos tan importantes como el francés y el holandés, y partidos también como Alternativa por Alemania, puede subir bastante en Alemania, y está esa posibilidad de que, sin ser real, sin creérselo lo que están haciendo, pues por lo menos una especie de tregua de un año para pasar este año crítico que puede ser el 17, sí que podrían pues poner un poquito el freno, y también de esta última reunión, de este último Consejo Europeo en Eslovaquia, también por lo menos de palabra, aunque esta gente ni en temas que habla y poco te puedes fiar de ellos, al menos de palabra dijeron que sí, que se iban a comprometer a un mayor control de las fronteras, pero esta semana ya hemos visto el control de fronteras que están haciendo, un auténtico coladero, 10.000 inmigrantes ilegales más en apenas 40, 48 horas en Italia, y bueno, Europa camino directo de otra crisis económica, la banca italiana en crisis, la banca alemana, el primer banco alemán y europeo, Deutsche Bank, puede explotar en cualquier momento, llevándose consigo toda la economía europea, y ya veremos lo que puede pasar pues con toda esta oleada tercermundista que no tiene ninguna voluntad ni de integrarse ni de trabajar, y a la espera de que estamos en octubre y veremos si el señor Erdogan cumple su amenaza, que esto sí que puede ser de una gravedad máxima. Manuel, ¿quieres comentar algo más o pasamos al siguiente tema? No, en principio creo que este tema ha quedado bastante claro. Una pausa y continuamos. Ragazzi di Buda, a mia madre che io morirò questa sera, ma dille che vado in montagna e che tornerò a primavera. Camerati con il fucile verranno a suonare le fonti, allora serrate le pile che noi scenderemo da monti. Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Paz, studenti, crocianti, operai, il sole non sorge per Paz. Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Paz, studenti, crocianti, operai, il sole non sorge per Paz. Estamos aquí de nuevo. Recordaros que no me he acordado de decirlo en la introducción, que hoy estará con nosotros Luis Zapater para hablar del conflicto de Siria. Entrevistaremos más tarde y, por supuesto, como siempre, estarán nuestros colaboradores Cristina Martín y Enrique Lemus con su parte de la invasión y su efeméride de la semana. Ya os hablamos la semana pasada de ese referéndum en Hungría, de ese gran resultado con el 98% de los votos emitidos en contra de aceptar las cuotas de refugiados. Y viendo aquella zona, pues vemos que no es un caso aislado. Vemos que en toda Europa del Este, desde Polonia casi hasta Bulgaria, la oposición a esta entrada masiva de población extranjera, la oposición a esta islamización de Europa y la defensa de las raíces europeas y cristianas de nuestro continente es muy fuerte. Hemos visto esta semana también una noticia que el gobierno serbio enviará al ejército a proteger sus fronteras para impedir una posible entrada de refugiados que, curiosamente, también se ha publicado que están huyendo de Serbia, están marchándose de allí, dirección a Hungría, como ha comentado antes Manuel. Bueno, pero ¿por qué huyen? Si están huyendo de una guerra y han llegado a un país en paz que más o menos les ha acogido, ¿por qué se van? Es bastante extraño, deberían estar completamente agradecidos de estar en un sitio que como mínimo les asegure un mínimo de alimentación, de sanidad y de cobijo, y parece ser que no, que les parece poco y que prefieren las paguitas de Alemania y de Suecia, que por lo visto consideran que son más altas. Pero no solo Serbia, también esta semana el presidente de la República Checa, Miloš Zeman, directamente ha pedido la expulsión de los inmigrantes económicos de Europa y su envío, pues, directamente a África o algunas islas griegas abandonadas. No es algo aislado. Recuerdo hace unas semanas también como el principal empresario de Bulgaria, qué diferencia con los empresarios de España, estaba pidiendo directamente una coalición de países de Europa del Este para frenar esa invasión o probable invasión turco-islámica que puede producirse en cualquier momento. También el gobierno macedonio tuvo un comportamiento heroico durante la primera estampida de refugiados, negándose a obedecer las órdenes de la Unión Europea y protegiendo sus fronteras como sea. Está claro que en Europa del Este se están oliendo algo que les va a venir muy seguramente desde Turquía, o a lo mejor también si Siria y Rusia entran a saco en Alepo puede producirse otra estampida de refugiados hacia Europa. Pero como ha comentado antes Manuel, este analista húngaro lo ha dicho muy bien, se espera una invasión de soldados musulmanes hacia Europa y los europeos del Este se están preparando para resistirla, mientras, por desgracia, la otra parte de Europa, Europa Occidental, sigue mirando hacia otro lado. Ahí están los griegos, dirigidos por ese primo hermano o ese hermano gemelo de Pablo Iglesias, que es el señor Tsipras, que se está comportando como un auténtico, pues, traidor a Europa. No está haciendo nada por parar la invasión musulmana de Europa, está privatizando toda Grecia y entregándosela al capitalismo internacional, y está agachando la cabeza y obedeciendo una tras otra las órdenes que le están dando desde la Unión Europea. Y es una pista bastante importante, que es increíble que no hay más ciego que el que no quiere ver, porque está claro que, siendo Syriza y Podemos primos hermanos, claramente, si algún día Podemos gobernara en España, haría exactamente la misma política traidora que está haciendo Tsipras. Como decíamos, Europa del Este se está comportando, pues, como esa reserva de las esencias europeas y cristianas de nuestro continente que la masónica Unión Europea está destruyendo. Mucha gente se puede preguntar, bueno, ¿cómo es posible que esta gente que durante 50 años casi estuvieron bajo el comunismo, ¿Por qué de repente pues son tan nacionalistas y tan cristianos cuando los comunistas de España pues son tan traidores, tan antiespañoles y tan anticristianos? Pues bueno, es un hecho bastante peculiar, pero sí que no tiene nada que ver el comunismo que hubo en Europa del Este a partir del año 45 con el que hemos tenido aquí. Aquel fue un comunismo, por así decirlo, comunismo nacional, que sí, tuvo ese error de aplicar el comunismo en lo económico, pero en cantidad de apartados de la vida, pues en la educación, en un sentimiento militarista, en un sentimiento patriótico, la verdad es que estaba a años luz de los traidores comunistas que hay en nuestro país. Durante estas décadas, ese comunismo nacional fue un muro frente a estas dos ideologías destructivas, estos dos virus auténticamente venenosos, que son la derecha liberal y la izquierda progresista. Estas dos ideologías no pudieron entrar en Europa del Este, y al caer el comunismo, pues aquellas poblaciones no estaban ni mucho menos tan contaminadas como están las de Europa Occidental. Recuperaron su sentimiento patriótico, su sentimiento cristiano, y ese es el motivo por el cual gente que aparentemente fue comunista, este propio presidente checo, Miloš Zeman, viene del Partido Comunista. Y ahí lo veis pidiendo la expulsión de todos los inmigrantes económicos a África. Este es el motivo o uno de los motivos por los que Europa del Este está resistiendo esta invasión y esta globalización que los quiere destruir. Pensaban desde la Unión Europea, cuando se extendieron hacia Europa del Este, que los podrían comprar a los húngaros, a los polacos, a los eslovacos, a los checos, pero no contaban con esta resistencia de Europa del Este, que por suerte pues ha sido otro error más de la Unión Europea, esta ampliación al este, seguramente también presionados por Estados Unidos, que querían llevar las fronteras de Europa y de la OTAN hacia Rusia, pero estos países han salido rebeldes y desde luego están provocando una serie de crisis dentro de la Unión Europea que esperemos colaboren a destruir esa Unión Europea y, por lo tanto, a salvar Europa. Así es, has hecho un análisis muy certero de toda la situación. La verdad es que sorprende. Cuando en mis viajes a países de Europa del Este, sobre todo a Hungría, han pinchado un hueso con ella, y estoy convencido. ¿Por qué digo esto? Pues porque el modo de vida occidental está penetrando, de hecho empiezan a tener ciertas taras de Occidente, pero no penetra tan rápido como penetró, por ejemplo, aquí en España en la transición. Les va a costar. Y Hungría, recordemos que es un país heroico, es un país que ha sufrido mucho en su historia. Cuando estuvo invadido por los soviéticos, cuando estaba bajo el régimen comunista, cuando estaba tras el telón de acero, fue la primera nación que fue capaz de rebelarse frente a los todopoderosos soviéticos. Recuerdo que el levantamiento de Budapest fue en el año 56. Franco, en aquella época, planeó una segunda división azul, lo único, era imposible atravesar Europa, y pidió apoyo aerotransportado a Estados Unidos. Comentó a Estados Unidos: oiga, si ustedes verdaderamente resulta que están contra el comunismo, pues nosotros estamos dispuestos a enviar tropas para ayudar en su libertad al pueblo húngaro, un pueblo hermano, un pueblo fronterizo, un pueblo católico. Y los norteamericanos pues rechazaron ese ofrecimiento. Dado este detalle, que aquí nadie conoce y que es archiconocido en Hungría, pues hace que haya muchísimos hispanistas, por eso y por muchísimas más cuestiones, ¿no? Y en los viajes a Hungría, como comentaba, pues en ocasiones me ha llegado gente de todo tipo, los típicos universitarios que aquí serían de extrema izquierda por el aspecto descuidado de perroflautas, y me han dicho: oiga, señor Canduela, ¿y cómo es posible que con lo que ha sido España en su historia ahora esté así, esté en manos de los socialistas y los comunistas? Claro, ellos tampoco acaban de entender qué es la derecha liberal, que es tan nociva o peor que el comunismo en cuanto la deja sola. También recuerdo emocionado una señora mayor, como son las húngaras, muy guapas, muy bien formada, muy alta, que hablaba castellano perfectamente. Repito, en los viajes a Europa del Este encuentras a una cantidad enorme de hispanistas que conocen nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra nación, mucho más que cuatro paletos, que una gran masa de paletos independentistas que, por desgracia, padecemos en este país. y me llegaba a decir, pero ¿cómo? También lo mismo, ¿cómo es posible una nación con lo que ha sido España en el mundo, con lo que ha sido? La verdad es que te dejan helado a veces sin palabras, ¿no? Y les tienes que decir pues lo que tú piensas. Dice, con ustedes los húngaros son muy parecidos a los españoles, son muy francos, les gusta ir por de frente. Cuando se ven atacados de cara, son un pueblo bravo que reacciona. Y a ustedes les han atacado de cara. Y entonces han reaccionado y a lo largo de la historia han sido capaces de rebotarse hasta última hora. Pero a los españoles no. A los españoles nos han, desde hace siglos, nos han dorado la píldora. Nos han pasado la mano por el lomo. Nos han ido engañando. Nos han ido diciendo que era por nuestro bien que debíamos tomar una serie de medicación, de medicamentos, y nos han estado envenenando. Y en este momento el pueblo español está con una rodilla en tierra porque ha sido envenenado. No porque haya sido atacado de frente, esa es la diferencia de lo que ha sucedido en Occidente y de lo que ha sucedido en Oriente. No sé si yo les he convencido con estas explicaciones, porque, repito, allí es una mentalidad como la de España hace 30, 40 años, incluso un poco más. Una mentalidad muy tradicional, mucho más noble. Dentro de poco volveré a ir a otra nación que me gusta mucho, como es Polonia, también heroica, que sufrió muchísimo, muchísimo bajo el comunismo, y que ahora un nacionalismo que ha sido fomentado por los Estados Unidos y la CIA, tanto antialemán como antirruso, ahora cada día es más proeuropeísta, cada día es más incluso prorruso, están viendo la manera de tender puentes y cada día se les escapa más a su control. Gracias a Dios, hoy en día, tanto Hungría como Polonia son dos naciones importantísimas en el este europeo, sobre las cuales va a estar la gran responsabilidad que antes ha citado Miguel, y que pronto van a coger un peso y una dinámica nacionalista muy importante. El día 11 de noviembre he sido invitado por organizaciones nacionalistas polacas, por el Movimiento Nacional, a los distintos eventos que van a haber en Polonia, la manifestación por el Día de la Independencia, repito, el 11 de noviembre, que es la manifestación nacionalista más masiva de Europa. Cerca de 200 o 300.000 nacionalistas polacos de toda edad y condición desfilan por Varsovia. Y bueno, ya os contaré las noticias que traigamos de allí, pero va a ser una importantísima cita nacionalista que diferentes líderes de la APF pues hemos sido invitados para participar en este evento. Mi última intervención, pues como siempre decimos, va a ser aportar un poco de optimismo. No solo es Europa del Este la que está haciendo frente a esta globalización tercermundista de Europa, sino que ya cada vez más en Europa Occidental, pues este viento del Este está llegando y los pueblos de Europa Occidental también están despertando. Ahí está Austria, que ya no saben qué hacer los globalistas de la Unión Europea para frenar el ascenso del Partido Nacional de Austriaco, el FPÖ, para llegar a la presidencia. Están haciendo una trampa tras otra para atrasar las elecciones, a ver si al final, con algún tipo de artimaña de trampa, pueden impedir la llegada del nacionalismo austriaco al poder. Ya os he comentado antes, elecciones el año que viene en Francia, Holanda y en Alemania, con perspectivas bastante positivas de ascenso de partidos nacionales, que también os hemos comentado alguna vez, que no sabemos hasta qué punto son 100% sinceros, se pueden tener algo de disidencia controlada, pero da igual, aún así su ascenso en principio es una buena noticia. Estarían fallando, por aunque sea bastante curioso, de momento los países del sur, me imagino que es porque llevan bastante menos tiempo siendo víctimas de esta invasión del tercer mundo y del Islam, pero justamente es Portugal, España, Italia y Grecia los que se supone que tienen más sangre caliente y que reaccionan más ante este tipo de situaciones, los que de momento están completamente pasivos ante esta entrada masiva, y es el centro y el norte de Europa los que están reaccionando. Pero hay un caso que es bastante especial, que es el del Reino Unido. Este Brexit, que también ha pillado con el pie cambiado a casi todo el mundo, y este discurso que hace unos días dio su líder, Theresa May, claramente renegando de la derecha liberal, haciendo un discurso claramente nacionalista, patriótico, proteccionista, defendiendo a los trabajadores británicos y diciendo directamente que no quieren saber nada la derecha británica de esta derecha liberal que cada vez más europeos están identificando como una ideología tan venenosa como la izquierda llamada progresista. El mismo Víctor Orbán, el húngaro, viene también, creo que estuvo en las juventudes liberales húngaras, pero también, como tanta gente, al ver la auténtica y siniestra cara del liberalismo, pues lo abandonó por un nacionalismo húngaro. Aquí mismo en España estamos viendo también gente de esta derecha liberal que está huyendo como la peste cuando descubre en qué consiste exactamente esta ideología. Estuvimos aquí a Enrique de Diego hace un par de programas. Cada vez más gente de esta derecha liberal se acerca a nuestras posturas. También es verdad, tengamos cuidado con cierta disidencia controlada de esta derecha liberal, cuya oposición a esta entrada masiva de refugiados y de islamistas es falsa. Claramente no pueden permitir que todas esas, que todos esos millones de españoles que están en contra de este proceso se les vayan de las manos. De vez en cuando pues tienen que hacer como que están en contra, pero está claro que hay movimientos en la derecha y la gente está abandonando este liberalismo antinacional pues por un nacionalismo y un patriotismo que sí que lo ven como una esperanza para el futuro de Europa. Y simplemente pues destacar esta circunstancia de que gente de derechas y gente de izquierdas está confluyendo y está llegando al mismo punto. Estos partidos nacionalistas de Europa, pues siempre se dice que sus votantes vienen de la izquierda. Es el voto obrero francés, el voto obrero austriaco, el holandés es el que está votando a este tipo de partidos nacionales, y también mucha gente de la llamada derecha liberal está confluyendo y votando también a los mismos partidos. Se está dando un fenómeno muy interesante en el que por fin los europeos pueden estar abandonando esta absurda división entre izquierda y derecha que nos tiene partidos por la mitad y llegando a partidos transversales que pueden unificar a poblaciones europeas en contra de este proceso globalista. Aquí en España está evidentemente Democracia Nacional como partido transversal, lo llevamos diciendo décadas, y bueno, esperemos que estos fenómenos que se están dando por Europa pronto se den aquí en España, liderados por Democracia Nacional. Con esta reflexión terminamos el debate de hoy. Una pausa y seguimos. No es que nadie lo viera venir. Lo que ocurre es que no quisimos escuchar a aquellos que intentaron avisarnos, y cuando empezaron a perseguirlos y encarcelarlos, nos pareció hasta bien, porque se suponía que eran unos radicales peligrosos. Sí, es cierto, pero el gobierno parecía tan seguro de hacer lo correcto, los organismos internacionales los felicitaban, nuestros países vecinos hacían lo mismo. ¿Quién iba a pensar que esta gente tenía razón? Nosotros, Carmen, nosotros debimos pensarlos. Tú, yo, ese señor que está cruzando, todos. Había tantas señales, lo que decían los que intentaban avisarnos era tan razonable. ¿Y por qué no les creímos? Todo habría sido tan distinto y todo eso podría haberse evitado. Porque en el fondo lo que decían era demasiado feo y no nos apetecía demasiado creerlo. Y sin embargo, se quedaron cortos. Futurum Nostrum, una novela de Lucio Peñacova. Este libro de Futurum Nostrum será presentado por su autor, Lucio Peñacova, el próximo sábado 15 de octubre a las 7 de la tarde en el Centro Social y Nacional El Alcázar de Valladolid. Ya sabéis, Futurum Nostrum en Valladolid. No faltéis a la cita. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derecho los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, Miguel, tenemos al otro lado de la línea a Luis Zapater. Para todos aquellos que no le conozcáis, que imagino que seréis una minoría si sois oyentes habituales de nuestro programa y seguís Democracia Nacional, pues Luis Zapater es un camarada de hace muchos años, que ha estado en las filas nacionales durante mucho, mucho tiempo. Yo lo conozco prácticamente desde que empecé a militar en esto, pues hace ya casi, bueno, yo empecé hace más de 30 años, pero puedo decir que casi le conozco 30 años de mi vida. Coincidí con él la primera vez en la hermandad de la División Azul, en unas conferencias, y desde entonces, pues bueno, no hemos dejado de ser amigos. Él es doctor en Derecho, ha trabajado como juez, como profesor universitario, pero bueno, por distintos avatares de la vida, pues lleva unos meses que está alejado de la política y que ha tenido que marcharse de España, como tantos y tantos españoles, para mejorar su situación laboral. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo va todo? Pues mira, peleando como siempre. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va todo? Yo aquí también batallando en mi autoexilio, que me recuerda este autoexilio voluntario al libro de Lucio Peñacova, Exiliados del Sistema. Así que puedo hacer, doy fe de la realidad de lo que cuenta en el libro, y aquí estoy peleando por regresar algún día a España con una condición pues superior a la situación que he tenido los últimos años. Pues sí, gran parte de esa condición deteriorada pues se ha debido a tus ideas políticas, porque has sido presionado constantemente en los distintos trabajos donde has estado y has tenido una situación que, por desgracia, conocemos todos aquellos patriotas sinceros. Otros no, otros patriotas vemos que son apoyados y alzados por el sistema, no sabemos cuáles son sus méritos, pero la mayoría de los patriotas rebeldes, de los patriotas sinceros, de los patriotas honrados, nos damos cuenta que en España estamos viviendo una situación de dictadura total y de presión. ¿Es así, Luis? Esto ¿Ha pesado mucho en tu decisión de tener que marcharte a Iberoamérica? Sí, vamos, digamos que es un tema más complejo, lo que parece, porque aparte del tema profesional, pues también está el tema personal, ¿no? Que mi futura esposa está aquí y quiero empezar una nueva vida con ella aquí, pero en cualquier caso, pues también lo que estás comentando es cierto, y me acuerdo, pues, en los primeros años que nos conocíamos, que todo este tema de la presión social y política contra ti, contra los camaradas, pues las primeras veces que te escuchaba, pues a veces parecía que fuera demasiado irreal, pero a medida que vas entrando en el mundo de la política te das cuenta de que todo lo que me dijiste desde el principio es cierto, y de que, por desgracia, pues hay todo un mundo relacionado con la presión desde las instancias de los poderes públicos, los poderes manifiestos y los no manifiestos, para hacer la vida imposible a todo aquel que todavía tenga un sentido de lo que es la nación, por desgracia. Y bueno, la gente que no lo tiene, pero vale mucho en sus trabajos, muchos de ellos están fuera de nuestro país y estamos perdiendo talentos como consecuencia de esta política descabellada que ha habido en los últimos gobiernos, que nos están privando de gente muy valiosa, por desgracia. Está claro. Pues nada, no era una entrevista para hablar de ti personalmente, ya lo hemos hecho, sino un poco pues para que tratáramos los temas políticos, bueno, de los que tú eres una persona, me atrevo a decir, que de las más formadas de este país y que mejores conocimientos tiene de la realidad internacional. ¿Cómo ves tú ahora la situación internacional? Podemos comenzar, si quieres, por decirlo de alguna manera, el tema estrella que nos agobia a todos, que está provocando esta crisis de refugiados, que está provocando esta tensión que parece que en cualquier momento va a saltar la chispa y nos vamos a ver envueltos en esa tercera guerra mundial. Me refiero, como ya habrás adivinado, al tema de Siria. ¿Cómo ves la situación? Pues lo acabas de decir muy bien, la chispa pues que emprenda, que inicie la Tercera Guerra Mundial, si no ha empezado ya, pues está muy próxima por toda esta situación, es decir, esta escalada de tensión entre grandes potencias, porque hoy día el territorio sirio es el inmenso tablero de ajedrez en el cual no solamente están luchando más de 20 facciones políticas y religiosas diferentes, sino que están directamente enfrentados pues dos grandes alianzas de países. Y por desgracia, digamos que el gran problema que aquí se presenta es que parece ser que estamos iniciando ya el camino hacia el final del mundo unipolar, y pues lógicamente la parte que más ha querido promover esta guerra no quiere perder ese protagonismo mundial y está haciendo todo lo posible para sabotear todo posible acuerdo, la llegada de una paz, y de manera hipócrita acusa a la otra parte de mantener el fuego de la guerra. Es lo que está ocurriendo en este momento. Con más datos concretos, pues te podría comentar que algo que ya sabéis, que Putin ha lanzado un ultimátum a Estados Unidos, fue muy reciente, el día 6 de octubre, de manera que o acepta ya Estados Unidos que no es un ente unipolar y tiene que contar con colaborar con otras potencias, o de continuar con esa línea, pues al final todo terminará en una guerra nuclear. Y ya Putin no lo puede decir de una manera más fuerte y más clara, y la paciencia de Putin no es inagotable, por lo cual pues cualquier resultado es posible. Hemos visto estos días, hemos tenido noticias inquietantes sobre la presencia de un bombardero sobre el País Vasco que ha sido rechazado por cazas, un bombardero ruso. También estos días la presencia de un submarino nuclear ruso en aguas territoriales españolas que ha provocado airadas respuestas. Y está claro, España, esta España que tradicionalmente la política de aquel dictador malo y fascista había sido la de neutralidad, la de no meterse en guerras ajenas, pues desde que llegó la democracia ha sido toda la contraria, la de desmantelar nuestra autonomía para someternos directamente al ejército norteamericano, a la OTAN. ¿Somos objetivos de Rusia en caso de una ofensiva, de beligerancia? ¿Qué crees tú de esta situación? Por supuesto, eso es algo evidente. Todos los países que tienen bases militares de Estados Unidos y que en los cuales hay armas estratégicas, como es el caso nuestro, la base de Rota, más concretamente, pues son objetivo de prioridad de pues el sistema defensivo ruso, y realmente hemos estado en el punto de mira mucho más cerca de lo que se cree, porque si no recuerdo mal fue en el otoño de 2012 cuando Obama estaba dispuesto a intervenir militarmente en Siria con mucha decisión, y de la base de Rota fueron lanzados dos misiles que tenían que atravesar el Mediterráneo hasta impactar en territorio sirio, como digamos la fase inicial de esa ofensiva. Y sin embargo saltaron las alarmas de los buques rusos y también de las defensas antimisiles de Crimea, y a la altura de Malta fueron destruidos por el sistema antimisiles ruso, y se llevó una gran sorpresa el señor Obama y decidió hablar de negociaciones. A la semana siguiente se suspendió ese inicio de ataque militar que se estaba planeando. Y pues según me han comentado a mí amigos sirios, en esa ocasión parte del alto estado mayor ruso pues le aconsejó a Putin que digamos había razones para acusar al gobierno español de haber estado colaborando con un inicio de una guerra mundial, y eso podía haber tenido unas consecuencias internacionales muy desagradables, incluso si Rusia pues hubiera querido tomar algún tipo de represalia, incluso militar, contra España. De manera que en el momento en que una guerra en la cual pues como fichas de dominó se despliegue con no ya un alcance de Oriente Medio sino globalmente, pues España va a estar involucrada como todos los países que tienen una relevancia geoestratégica fundamental, como pueda ser Ucrania, Polonia, las repúblicas bálticas. Es decir, estamos bien metidos en la OTAN, pues todos estos políticos que enajenaron nuestra soberanía nacional nos vendieron esa idea, como la idea de la Unión Europea, dándonos a entender que eso nos beneficiaría, que estaríamos integrados en un mundo de derechos humanos, de prosperidad y de tal, pero realmente somos meros peones de un sistema estratégico de grandes potencias que ni siquiera favorece a la dirigencia de política de todos estos países, sino que detrás de estos dirigentes políticos hay poderes muy superiores que son los que manejan los hilos, y ahí estamos embarcados y en este momento pues es digamos somos presa de esa situación, y era algo impensable en los tiempos que tú comentas, efectivamente, de del detestado llamado dictador por toda esta casta política que ha estado enajenando la soberanía nacional. Cada vez hay más voces que parecen apuntar a que esto que voy a decir antes era considerado una locura, pero ahora empieza a ser de dominio, si no bien de dominio público, sí de una élite relativamente formada, que todos estos movimientos geoestratégicos, todos estos movimientos bélicos obedecen a una única razón, y no es exclusivamente el interés de Estados Unidos, sino que estaría muy por encima el interés de Israel, de asegurar Israel y de destruir a todos sus enemigos en las áreas colindantes, en el Mediterráneo. ¿Tú esto lo ves así o crees que es una conspiración de antisemitas? Yo pienso que está en esa línea porque la realidad, porque no olvidemos que Israel se ha enfrentado a grandes problemas en los últimos 10 años, es decir, no es la situación geoestratégica igual que en los años 80 cuando invadieron el Líbano, aunque tuvieron que retirarse por desgaste, pero era una superioridad muy grande en muchos aspectos, o la situación de la guerra de los 6 días, donde dominaban claramente los cielos, la tierra, la desproporción tan grande ya no es lo mismo que en otras épocas. Y eso por un lado en el tema militar, que se reveló mucho en la guerra del 2006 contra Hezbollah, que esa guerra terminó con una victoria táctica de Hezbollah, porque realmente digamos que no hubo grandes pérdidas del ejército israelí, pero sí pérdidas sensibles en material de lo más moderno, de lo más sofisticado. Perdieron muchos carros Merkava, perdieron muchos militares muy bien entrenados para lo que fue el avance escasísimo que hicieron en territorio libanés y se tuvieron que ir de allí. Entonces, militarmente han visto que no han podido con Hezbollah y con Irán tampoco han conseguido arrastrar a Estados Unidos a una guerra de manera directa. En el tema de lo que es la evolución social, pues la demografía palestina ha sido su principal adversidad, porque la natalidad es muy grande en comparación con la gente que vive en Israel, que, digamos, pues también algunos que ante la amenaza de la guerra pues se han marchado a Argentina y a otros países. Entonces, realmente, en el momento actual, pues los, digamos, cerebros de la inteligencia y Fuerzas Armadas de Israel y los políticos, a mi juicio, están intentando llevar a Europa y a Estados Unidos a una guerra global, una guerra entre mundo occidental, mundo islámico, para que así se les saque las castañas del fuego e interviniendo una serie de países por una causa que no es en modo alguno favorable a los habitantes del mundo occidental. Es una causa que no es la nuestra, pero que a ellos les favorece. Y por eso las declaraciones del alto Estado Mayor de Israel hace unos pocos días, diciendo que a ellos no les interesa que el Estado Islámico sea aplastado en Siria, porque automáticamente los de Hezbollah regresarán, tendrán más problemas con ellos. Es decir, es un nacionalismo tan radical, tan racista, tan excluyente el que profesan los dirigentes de Israel. Es un sionismo tan intransigente que ellos prefieren que se encienda entera la mecha de la guerra en todo el mundo y que vuele el mundo entero antes que ceder en su pretensión de aplastar a sus enemigos para conseguir más seguridad. Y lógicamente, pues en contra de lo que dice la extrema izquierda, que siempre está muy mal informada o deliberadamente actúa ocultando la verdad, no es Israel el peón de la política exterior de Estados Unidos, es al revés, es Estados Unidos el peón de la política exterior de Israel, pero ya veremos por cuánto tiempo, porque digamos que no ha sido tan entusiasta en los últimos años Obama con respecto al momento de cuando empezó su presidencia a la hora de involucrarse en los asuntos que le pudiesen favorecer a Israel, y desde luego si ganara Donald Trump esta política podría ser revertida, aunque ya veríamos, porque una cosa es lo que un político promete antes de las elecciones y luego la realidad con la que tiene que contar, ¿no?, a la hora de querer gobernar sin problemas. Pero bueno, de entrada yo creo que sería mucho mejor que pues la señora Clinton fuese la sucesora del actual presidente, por muchas cosas que sabemos. En todo este conflicto nos lo están vendiendo los medios de comunicación como una película entre buenos y malos. Los medios de comunicación, por supuesto, ponen al bando de Assad, de Siria, de Rusia como los malos totales de la película, y Estados Unidos, pues, como la cara de la moderación, incluso de la prudencia. ¿Tú ves estos papeles así? ¿Qué actitud están teniendo los Estados Unidos? Parece que en su locura prepotente van a llevar el mundo entero a la ruina, porque parece que últimamente que estén actuando como un gigante herido que no sabe hacia dónde caer. Sí, aquí el problema es que pues los grandes intereses que manejan el poder en Estados Unidos, no todo el pueblo, afortunadamente, porque hay una masa social muy crítica con Obama, que se está decantando por Donald Trump, pero digamos que esos grandes poderes, que son el complejo financiero, el complejo militar industrial y el lobby sionista, están presionando mucho en una carrera loca hacia adelante, intentando evitar esa pérdida de hegemonía que está viéndose pues de manera evidente con el tema de la situación de lo que fue el abandono de Irak, la situación en Siria, donde Rusia se está revelando como una potencia de primer orden, y ven que el tiempo se les acaba para sus planes de dominio mundial, porque los planes de ellos eran machacar Siria y como cabeza de puente de Siria luego atacar Irán, pero eso es ya completamente imposible. En primer lugar, porque ya hubo un acuerdo de Obama con el gobierno de Irán por el tema de levantar las sanciones a cambio de que Irán manifestase y cumpliese con un programa pacífico de desarrollo de la energía nuclear, y por otro lado, por la realidad de que Rusia ha podido realizar en una semana, pues digamos, una cantidad de acciones aéreas contra el Estado Islámico exponenciales en comparación a lo que la OTAN, con todos los medios desplegados más numerosos que los de Rusia, ha podido hacer. Y esto evidencia un desfase tecnológico. Y claro, el dilema que se plantea a Estados Unidos es si intentar, de alguna manera, pues ir detrás de Rusia, a largo plazo buscar otra vez la equiparación estratégica, o golpear antes de que sea demasiado tarde, para evitar que ese desfase se extienda a otras áreas, porque también hay que tener en cuenta la debilidad de la economía estadounidense por tanto endeudamiento que ha habido en tanto intervencionismo durante los últimos años. Esta situación, por tanto, da lugar a una imprevisibilidad muy grande y a un riesgo de conflicto mundial muy grande. Parece increíble que ante la situación que estamos no haya ningún tipo de reacción popular ni se vea en la calle una cierta tensión. Exactamente, decía antes que nos habían contado una película los medios de comunicación y parece que los españoles lo están viendo como una película. Bueno, nos has hablado también de Donald Trump, haciendo pues bueno una apuesta por él, sin poner la mano en el fuego. Creo que todos tenemos ciertas esperanzas de que el final de Hillary Clinton y de estos demoníacos demócratas que se visten siempre con la cara de lo bueno, de lo bondadoso, este partido demócrata que ha sido pues un auténtico cáncer, sin que la izquierda europea haya estado verdaderamente volcados con ellos, porque todos recordamos cuando estaba el impresentable de Bush en el poder y el Partido Republicano, pues la izquierda era radicalmente antiamericana y estaba en la calle constantemente. Aquí vemos la larguísima mano del señor Soros, que es el que apoya también a Hillary Clinton, cómo controla totalmente este multimillonario judío norteamericano, bueno, norteamericano de adopción, antes nació en Hungría. Pues vemos que toda la izquierda, aparte que aplaudió hasta con las orejas cuando salió el señor Obama solamente por un motivo racial, es decir, racista, como era negro, pues ya era bueno directamente, y luego le hemos visto cometer todo tipo de fechorías, de crímenes, y repito, toda la izquierda callada. En el momento en que tenemos tú y yo esta conversación, me has comentado antes, fuera de micros, que acababa de estallarle un escándalo a Donald Trump. Yo la verdad es que no lo había oído hasta el momento. ¿Qué nos puedes adelantar de este asunto? Pues creo que dará mucho que hablar, porque es curioso que unas pocas horas antes del segundo debate televisado que va a tener Hillary con el señor Trump, estalle un escándalo mediático muy importante que le ha obligado a pedir perdón por unas declaraciones que hizo en el pasado, pero no las hizo públicas, es decir, en una conversación privada en un autobús, pues realizó una serie de comentarios machistas, pues propios de un señor muy poderoso que puede conseguir la mujer que quiere y, digamos, pues satisfacerse sexualmente con todo lo que él quiera por ser poderoso. Entonces, claro, lógicamente, pues muchas mujeres se han echado las manos a la cabeza, sobre todo el lobby feminista, y digamos que ya están pidiendo desde el Partido Republicano que pues sea destituido, que digamos no se presente en el último momento. Y me suena mucho esto a un montaje para desacreditarlo, porque bien es cierto que son unas frases muy desagradables, pero en un contexto privado, pues todos los políticos alguna vez han dicho frases desagradables pues sobre los hombres, las mujeres, los enemigos particulares o los enemigos públicos. Y a mí no me importan tanto las palabras, a nosotros no nos importan tanto las palabras como los hechos. Y digamos que a este señor habría que concederle el beneficio de la duda lo que pueda hacer, mientras que la señora Hillary Clinton, pues por sus hechos los conoceréis, sus hechos hablan mucho de lo que ha sido la política exterior de los Estados Unidos, porque ella ha tenido muchísimo que ver con ello los últimos años. Fue responsable de la intervención en Irak y en Afganistán, que dejó decenas de miles de muertos para dejar esos países mucho peor que como estaban antes. En el caso de Afganistán hubo récord de cosechas de las plantas de droga, como decía la agencia rusa Novosti, poco después de que los estadounidenses se marcharan de allí. Irak, ya hemos visto el genocidio al que lo sometieron, destrucción completa, expolio de sus obras de arte, masacres indiscriminadas, fomento del terrorismo yihadista. Es la máxima responsable de las primaveras árabes, de la masacre que hubo en particular en Libia y el asesinato del jefe de Estado, del señor Muammar el-Gaddafi. Responsable, curiosamente, de fallos de la seguridad en los atentados de Benghazi que se dirigieron contra diplomáticos estadounidenses. También ha sido acusada, incluso por militares estadounidenses, de que a un periodista cristiano, bueno, esto fue más bien Obama que ella, pero bueno, tampoco hizo gran cosa en el tema del secuestro por el ISIS de un periodista que acabó siendo asesinado. Es decir, esta mujer tiene a sus espaldas pues hechos bastante lamentables, y ella va a seguir la ruta que le dictan los grandes poderes que hay, todavía más poderosos que la presidencia de Estados Unidos, para conseguir una guerra global. Y como se haga con el control, pues el polvorín va a estallar. Es decir, ojalá me equivocara y fuera demasiado pesimista en lo que estoy viendo, pero al no tener la presidencia realizado tantas cosas desde la Secretaría de Estado, cabe imaginar que podría ser todo muchísimo peor pues cuando tenga todo el poder en sus manos, con todas las capacidades ejecutivas en el terreno militar que tiene el presidente de los Estados Unidos de América. Vamos, que es un auténtico demonio esta señora. La verdad es que es curioso un país como Estados Unidos, el país que exporta Resacón en Las Vegas, el país que exporta todo el porno, que exporta toda la inmoralidad, el país que ha generado toda la crisis moral de Occidente con su marxismo cultural, resulta que se escandaliza porque un señor mayor vaya de ligón y de chulito, como podría haber hecho el comentario cualquier señora mayor, como hablábamos antes, cualquiera en un gimnasio, o sea, algo increíble que se escandalice el país por eso. Pero bueno, es esa doble moral extraña que no acabamos de entender aquí en España, que tienen allí los puritanos anglosajones. Otro tema ya para terminar, porque empezamos a estar un poco fuera de tiempo. Bueno, tú has comentado que España pues está totalmente sometida a la OTAN, vaciada de contenidos, y justo esta semana pasada fue el aniversario, el 545 aniversario de cuando España era España, consiguió unir a toda la cristiandad, antes lo hemos hablado Miguel y yo en el debate, y frenar por siglos la islamización. Esto, pues ya lo habrán adivinado los oyentes, es el aniversario de la Batalla de Lepanto. Sé que eres un gran aficionado a la historia, aparte de tu doctorado en Derecho. ¿Qué nos puedes contar de ese día, ya para terminar y transmitirnos pues, un poco de épica? Pues muchas gracias por recordármelo, porque se me había escapado de la memoria. Pues como dijo el genial don Miguel de Cervantes Saavedra, fue la más grande ocasión que vieron los siglos. Es decir, Lepanto es la batalla naval más impresionante de toda la historia de la humanidad por el número de barcos y hombres que participaron. Es decir, fueron entre los dos bandos pues más de 500 galeras y barcos menores, un ejército de unos 100.000 turcos contra unos 70.000 cristianos, y pese a la superioridad de los turcos, la victoria cristiana fue total. Y hay un video que recomiendo, que hay ahora mismo en YouTube al respecto, es fácil de encontrar, que realmente es emocionante, ¿no? Pone los pelos de punta. Es decir, se habían adueñado de todo el Mediterráneo los turcos, realizaron una invasión de Chipre, ciudad por ciudad saqueaban, violaban, mataban, y se pusieron de acuerdo los venecianos, el Papa, el rey de España Felipe II, y comandó esa enorme escuadra don Juan de Austria, y al final pues se produjo el inevitable encuentro, que realmente fue algo increíble. Cuando los cristianos se dieron cuenta de la inmensidad de la flota turca, que habían estimado pues que sería pues la mitad de lo que ellos vieron después, pues muchos no entraron en pánico, pero realmente fueron congelados, ¿no?, por el miedo en ese momento. Y fue maravillosa la actuación de Juan de Austria, el mejor marino que ha tenido España, porque reuniendo a todos los capitanes y almirantes de la flota y gritando, les pasó la orden de su discurso de que, caballeros, como cristianos hemos venido aquí a morir por Cristo, y si nos da la merced del Señor de ver la victoria, pues además de entrar en el reino, nuestros descendientes verán la ocasión más brillante de que pueda vencer la cruz y será imperecedero. Y con ese magnífico discurso fueron enardecidos a la batalla. Y no solamente porque pelearon como leones, también se demostró allí la superioridad tecnológica de Occidente sobre Oriente, de la cruz sobre la media luna, porque las galeazas venecianas, que equivalían a los acorazados de la época, barcos con un puente mucho más alto que el de los turcos, permitieron bombardear a decenas de barcos turcos sin apenas recibir daños del enemigo, y fueron también muy importantes a la hora de conseguir la victoria. Y lo más impresionante al final es que los cardenales y los obispos que rodeaban al Papa se dieron cuenta de que habían ganado dos semanas antes de que les llegara la noticia de la victoria, porque entró su santidad en un éxtasis y relató cómo había sido la victoria al momento final, de manera que de alguna forma, por inspiración divina, diríamos los creyentes, ya se sabía que había vencido la cruz y ya nunca más amenazaría una gran flota turca a las costas occidentales, que hicieron mucho daño, porque se calcula que 5 millones de europeos fueron esclavizados en distintas incursiones de piratas y guerreros turcos entre los siglos XV y XVIII, en las costas del Levante español, en las costas francesas, sur de Italia, Grecia. Fue algo horroroso. Vaya, y Lepanto contribuyó a disminuir. ¿No había una gran convivencia entre las tres culturas, como siempre nos dicen? Pues realmente los turcos fueron el último pueblo islamizado, el más radical de todos los que habían sido islamizados, y solamente la conquista de Constantinopla da fe de lo que tenían ellos por convivencia, que fue un baño de sangre horrible, y ni siquiera respetaron a los que se resguardaron en Santa Sofía, en la catedral, con las cabecitas de los bebés decapitados, apagaron las velas de las iglesias y se dedicaron a torturar y a violar a todos los que había allí dentro. Es decir, fue un final horroroso, y el resto de Europa no quería eso, y digamos que el desquite vino precisamente en Lepanto. Como anécdota, mañana es 12 de octubre, estaremos ahí en Barcelona. Aconsejo pues a todos los compañeros catalanes que mañana vayan a estar en el acto, si pueden, que luego se acerquen a visitar la Catedral de Barcelona, la catedral, no el templo de Gaudí, Y allí mismo está el Cristo de la batalla de Lepanto, es el Cristo que hay en el altar principal, si no me falla en este momento la cabeza. Este Cristo pues iba al frente de los barcos, en el palo mayor de la galera principal, y fue todo el tiempo objetivo de los cañones turcos, y en ningún momento consiguieron acertarle y destruirlo, pese a que es un Cristo de gran tamaño, hasta el punto que los allí presentes llegaron a afirmar que el Cristo esquivaba las balas y que se había producido un milagro, algo que también enardecía a todos los combatientes cristianos y españoles, que fueron el factor decisivo, según siempre se ha reconocido, en la batalla, en la victoria en esta batalla. También, ya como último, hace no mucho estuve en Lyon, pude visitar lo que es la Catedral de Lyon. Es una catedral impresionante, bastante relativamente moderna, es del siglo XX, pero es fantástica, es preciosa. Y hay un gigantesco mosaico neobizantino de la batalla de Lepanto. Lo único que hay que achacarle es que no llevan simbología española a los barcos, porque como son franceses, pues ya se sabe, pero es precioso y te pone los pelos de punta ver este gigantesco mosaico precioso. Toda la catedral en sí es una auténtica maravilla. Bueno, Luis, pues ha sido un placer hablar contigo, hablaremos en más ocasiones. Y nada, ¿quieres decirle algo a los oyentes de aquí, La Voz de Europa? ¿Despedirte de ellos? Lo que tú quieras, ya para finalizar. Pues muchísimas gracias por la atención de todos y a seguir en la lucha que, digamos, que nos pueden dar en el momento actual mucha gente que está en una situación mucho más desesperada que nosotros, lecciones de valor, de humildad, de sacrificio, como el pueblo sirio, que ahí está alrededor de su líder, Bashar al-Assad, que tiene una templanza, una amplitud de miras, una inteligencia, vamos, que a veces pienso que es casi sobrehumana, porque ha resistido a todos los poderes de este mundo durante 5 años, y ya quisiera ver yo a mucha gente que se vanagloria de muchas cosas y que presume de muchas cosas, y en los momentos críticos realmente se viene abajo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Luis, y un abrazo desde tierras de ultramar. Un abrazo, sí. Hasta ahora. Hasta luego, Manolo, muchas gracias. Bueno, tras esta pausa vamos como todas las semanas al parte de la invasión semanal. Esta semana creo que viene bastante cargadito y bueno, como siempre será nuestra compañera Cristina Martín la que nos traiga los detalles. Hola Cristina, ¿qué hay? Hola, muy bien, ¿qué tal estás? Hoy vamos a abrir este parte de la invasión con una noticia que ha salido brevemente comentada en medios nacionales. Los hechos han ocurrido en un centro de internamiento de extranjeros de Murcia, en Sangonera, y lo que ocurrió fue que 67 inmigrantes se fugaron la noche del 5 de octubre y dicen que unos 38 fueron detenidos tras el motín que se inició en este centro, y también hubo 5 policías heridos, según informaba un portavoz de la policía. Dice que estos agentes tienen contusiones y cortes de todo tipo, han tenido que ser hospitalizados, y dicen que eso, que el motín se produjo después de que uno de estos inmigrantes, de estos refugiados, fingió que estaba enfermo, y por ese motivo pues se pidió una ambulancia para el traslado, y pues una vez en el interior de la ambulancia se desencadenó esta fuga. Los amotinados accedieron a la cocina del centro y se hicieron con unos extintores, y con estos extintores golpearon a los agentes que se encontraban pues en labores de vigilancia y demás. Y bueno, también dicen que provocaron muchos daños dentro en el centro, incendios y demás, y bueno, pues eso, ya no es la primera vez que pasa. Este centro, tal y como confirma la policía y los trabajadores del centro, dicen que ya ha habido varias fugas. En el año 2000 hubo una fuga con 11 inmigrantes que forzaron las rejas. El verano pasado mismo también 8 argelinos agujerearon la valla perimetral y se fugaron, y también pues, en el verano de 2012 hubo otra fuga de 25 inmigrantes que también golpearon a los agentes con mucha agresividad. Y también dicen que bueno, pues, viene sucediendo una fuga anual, básicamente, incluso años que hay varias. Este tipo de actos es una constante en estos centros de refugiados. Ya hemos visto aquí en el parque cómo en el resto de Europa se suceden casi a diario incidentes con personas heridas, fugas, violaciones y demás delitos, donde, bueno, eso, dicen que es una constante y esto es lo que denuncian los trabajadores y voluntarios. Sí, antes en el debate ya lo hemos comentado. Creo que al mismo tiempo, en paralelo a esta noticia, ha salido también estos días otra de un centro de internamiento, o no sé si de Almería, también de aquella zona del sudeste español, en la que no es que se hayan fugado, es que directamente a 150 inmigrantes ilegales los han sacado fuera del centro, los han dejado literalmente sueltos por la calle, porque directamente no había medios, estaba el centro saturado y no podían físicamente acoger a estos inmigrantes ilegales que ahora estarán, pues bueno, por la calle dando vueltas y dedicándose, pues no sabemos a qué. También lo hemos comentado antes, pues en el debate, estos 10.000 inmigrantes africanos que han entrado en Italia, bueno, más que han entrado, los han metido el gobierno italiano y el gobierno europeo dentro de las fronteras de Italia, y a este ritmo, pues evidentemente lo que pasa, lo que tú nos comentas, Cristina, que al final no dan abasto los centros de internamiento y tienen que sacarlos a la calle directamente a que den vueltas sin ningún tipo de trabajo ni nada, y a buscarse la vida, que normalmente es en actividades delictivas. Se quejaban, también he visto yo en prensa, estos guardias de seguridad del centro que tú comentas, de la fuga, de que les faltaban medios, de que no había suficiente personal, de que necesitaban más gente, más agentes de seguridad. Y bueno, mientras esto ocurre, mientras aquí en nuestros centros de internamiento hay falta de seguridad y falta de medios, pues la Marina Española y la Guardia Civil se dedica a ir a las costas de Libia a rescatar a más de 1.000 inmigrantes ilegales, como ha pasado esta semana, y a llevarlos a las costas europeas. En vez de estar esos guardias civiles, en vez de estar nuestras fuerzas de seguridad en los centros de internamiento de España, protegiendo la seguridad de España de estos inmigrantes ilegales, hacen justo lo contrario. Se van a las costas de África, los recogen a estos inmigrantes y los llevan a Europa para que, directamente, tenerlos deambulando por las calles sin hacer nada. Es decir, directamente el mundo al revés. Totalmente, como dices, además, si dices que sueltan a 100 personas sin ningún tipo de información, sin saber nada de ellos, en fin. Luego lo de la Guardia Civil, ejerciendo casi de caronte el barquero que los pasa por unas monedas, pues, en fin, ¿qué vamos a decir? Si te parece, seguimos con otra noticia, también ocurrida en Murcia. Bueno, pues esta semana conocimos la sentencia que se le ha impuesto a un magrebí que en febrero de 2012 había matado a una anciana y también hirió a otras dos personas, también mayores, con una rama de limonero en la pedanía murciana del Raal, al parecer con la motivación de robarle 5 euros. La Audiencia Provincial de Murcia lo declaró culpable y se le ha impuesto una pena de 44 años de prisión, ya que considera este crimen muy grave al tratarse de personas con edad comprendida entre 80, 71 y 65 años. También considera que bueno, hubo alevosía en la conducta de este inmigrante magrebí, porque dice que se produjo el ataque por la espalda. Este musulmán de 32 años actuó con un inmenso desprecio, ya que siguió golpeándolas con fuerza, pese a que las víctimas le decían, no nos mates, por favor. Y bueno, pues han visto que la frialdad que demuestra este personaje, pues se le ha impuesto la pena y la confirman y dicen que es además merecida. Eso es lo que decía la audiencia. No, claro, es que es terrorífica esta noticia. La verdad es que no hay derecho a que una persona, una anciana de 80 años, pues muera de esta forma, como comentas. Pues la primero la golpeó por la espalda, en la nuca, la tiró al suelo junto a sus otras dos compañeras y luego de una violencia y un ensañamiento brutal siguió golpeándolas una y otra vez con esta rama, con todas sus fuerzas. Las pobres señoras pidiéndole por favor que no las mataran directamente, pero pues por desgracia, como dices, pues una de ellas no pudo soportar los daños de los golpes en la cabeza y acabó muriendo. La verdad es que es increíble lo que está pasando aquí en España con esta inmigración masiva y estas consecuencias pues que continúan y que por desgracia el pueblo español sigue sin abrir los ojos, siempre con estos absurdos discursos de que bueno, también hay españoles delincuentes y también hay inmigrantes buenos, y evidentemente claro que sí, pero el inmigrante no deja de ser un invitado al que se le tiene que exigir un comportamiento extra, es decir, tiene que comportarse todavía mejor que un nacional, y sin olvidar que las estadísticas hay una desproporción grandísima entre el porcentaje de delincuencia extranjera en proporción a su población, y además también tener en cuenta que, claro, esta gente en muchos casos viene aquí con un odio histórico hacia el pueblo español, la inmigración musulmana, pero también mucha inmigración sudamericana, como hemos comentado antes también en el debate, vienen aquí con odios muy fuertes y muy enraizados contra nosotros, no tienen ningún lazo afectivo con la sociedad española ni con sus gentes, y entonces pues esto también repercute en que esta gente pues no tenga el más mínimo escrúpulo, la más mínima ética en pues cometer este tipo de sucesos tan brutales contra población española sin ningún tipo de escrúpulo. Ellos cuando les pillan lo comentan, ¿no? Es que yo me estoy vengando del daño que me hizo España a mí hace 200 años a un antepasado mío por no se sabe qué. Tienen ese odio histórico y que incluso consideran que sus actos violentos de ahora pues son una venganza justificada. Contra niños, ancianos y bueno, no tienen ningún tipo de pudor a mostrar el sido indiscriminado. Y en este caso pues podemos decir que se ha hecho justicia, aunque bueno, estos 44 años nos suenan a poco, porque en realidad pues creo que se merece muchísimo más, no salir en toda su vida de prisión. Más noticias. Desde el inicio del programa no hemos mencionado ni una sola vez a uno de los mayores colaboradores de esta invasión de los refugiados. El Papa Francisco ha hecho una serie de declaraciones a la prensa y una de ellas, pues bueno, pedía a los europeos que debían abrir sus casas a los refugiados. En concreto, a finales del mes pasado, este hombre dijo textualmente que acoger refugiados es nuestra mayor seguridad contra los actos de terrorismo. Pues bueno, ya lo vemos porque no hemos dejado de hacerlo desde que empezó esta oleada. En sus declaraciones, de las cuales toda la prensa se ha hecho eco, también invitaba a dar la bienvenida a los refugiados en nuestras casas y comunidades para que su primera experiencia de Europa no sea la traumática de dormir en el frío de la calle. Este hombre, aparte de que yo creo que tiene ideas criminales directamente, no sabe que están alojados en muchos países de Europa en hoteles de 5 estrellas. En fin, no sé cuál de ellos es el que pasa frío por la noche, pero creo que viven en unas condiciones muchísimo mejor que el resto de europeos. Estas declaraciones las hizo, si ve más lejos, a unas pocas semanas del suceso de la iglesia de Normandía, donde degollaron a un sacerdote y vieron a unos fieles. Creo que hay que comentar, hay mucho para comentar a este respecto, pero creo que en concreto deberíamos preguntarle a los fieles de esta iglesia que vivieron esa escena de terror y enviarles su respuesta firmada, ¿no crees? Totalmente, totalmente. Has hablado de él, has usado la palabra colaboracionista y está muy bien empleada, porque es lo que es un colaboracionista consciente. Y hace tiempo que está claro que este hombre no es un buenista que con buenas intenciones dice que hay que meter refugiados porque, no sé, porque es la ley de un buen cristiano y cosas así. No, este señor está haciendo un daño consciente a Europa, está directamente descristianizando Europa para abrirle las puertas al Islam. Esto algún cristiano católico que nos esté escuchando le puede sonar muy fuerte, pero está claro que todos los sucesos que van ocurriendo y todas las declaraciones que va haciendo este hombre van en esa línea. Ya recordemos cuando hizo su aparición el Estado Islámico en Oriente Medio y empezó a exterminar a los cristianos, este Papa no dijo absolutamente nada, no decía nada. Luego, cuando empezó también esta entrada masiva de refugiados, el Papa, porque también hay cristianos refugiados, muy pocos, pero los hay, pues este Papa fue a Grecia, a las islas griegas, ignoró completamente a los refugiados cristianos y se cogió a unas cuantas familias de musulmanes y se las llevó al Vaticano, pues no se sabe a qué. También ha hecho constantes declaraciones diciendo que el Islam es una religión de paz, que el Islam ya está implantado en Europa y que eso es una buena noticia, cuando debería estar haciendo lo contrario. Un papa como Dios manda, y nunca mejor dicho, pues tendría que estar advirtiendo a los europeos de esta entrada masiva de musulmanes, tendría que estar advirtiéndoles de en qué consiste realmente esta religión islámica, que lejos de ser esa religión de paz que nos venden, es una auténtica religión de guerra contra los no musulmanes y muy especialmente los cristianos. Ahí está el Corán para el que lo quiera leer, las docenas y docenas de llamamientos de Alá y de Mahoma a exterminar cristianos, a cortarles la cabeza, a cortarles el cuello, a matarles donde los encontréis, etcétera. Y aquí está pues esta iglesia católica que en el pasado, hemos hablado antes también de la batalla de Lepanto, pues esta iglesia que durante tantos siglos fue un muro junto a España de protección de Europa de la invasión islámica, pues hoy en día es una entidad colaboracionista más. Has comentado esta iglesia de Francia donde 12 integristas islámicos mataron salvajemente al cura, pues bueno, no se ve tampoco que haya habido ninguna reacción por parte de la iglesia. Vemos que en Cáritas siguen entrando musulmanes por miles, la iglesia sigue alimentándolos, sigue facilitando que crezcan, que se reproduzcan, y aquí pues bueno, ya veremos cuando lleguen a una masa crítica los musulmanes, esta relativa tranquilidad que están teniendo ahora en España, pues ya veremos cuando lleguen a ese punto que ellos consideran que ya se puede iniciar la yihad para conquistar y para islamizar un territorio, pues ya veremos lo que hacemos y ya veremos entonces esta iglesia, si es que todavía existe, pues cómo reaccionará y lo que hará. Sí, además, hoy sin ir más lejos, he visto un vídeo donde salía el Papa en una mezquita que decía que rezando en dirección a la Meca. Si reza en dirección a la Meca, no sé a qué profeta está rindiendo culto este hombre. Eso es una cosa que deberían plantearse los católicos sobre este personaje. Sí, la verdad, sí, pero no se lo plantean. Pues esta jerarquía, la iglesia está muy jerarquizada, está un católico, pues tiene esa idea en la cabeza de obediencia al papa, y bueno, es cuando hay un papa bueno y correcto, pues está muy bien, porque al funcionar como una pirámide, pues de arriba abajo las instrucciones son las correctas, el comportamiento es el correcto, pero cuando un papa nefasto como este llega a esa cúpula de la pirámide, pues de ahí para abajo, pues todas las órdenes son destructivas y todas son negativas. Y ahora, pues por desgracia, pues está este papa que en este momento, en el peor momento histórico posible, pues ha llegado al Vaticano, en este momento de islamización creciente y muy preocupante, donde haría falta un papa guerrero, por así decirlo, pues nos ha tocado este personaje totalmente pues nefasto, Cristina. Vamos a continuar ahora con una noticia que nos llega desde Valladolid, que al parecer hace un par de semanas se conocía que habían detenido a un yihadista que al parecer fue a Siria para volver a Europa a atentar. Según el Ministerio de Interior, el arrestado, que tiene nacionalidad marroquí pero reside en España, había intentado llegar a un campo de entrenamiento del grupo terrorista ISIS para aprender a manejar armas y explosivos, y bueno, iba a regresar a Europa con el objetivo de seguir cometiendo actos terroristas. También al mismo tiempo ha sido detenida en Murcia una de las personas que le ayudó en todos los preparativos para el viaje y demás. Tal y como recoge este informe policial, pues fue detenido por la policía turca, que al parecer frustró la entrada en Siria, y ya en libertad el aspirante a terrorista regresó a España, donde siguió su propósito de integrarse como combatiente en las filas del ISIS. Aquí vemos de nuevo cómo esta frontera con Turquía no impide el avance de estos terroristas a Europa, por mucho que se empeñen en decir lo contrario. De hecho, está haciendo de frontera al contrario. Está impidiendo salir a los terroristas de Europa. La policía turca lo detiene y luego lo deja en libertad y dice, no, vuélvete para España, vuélvete para Europa y puedes seguir actuando con toda la libertad, que no te preocupes que la policía europea no te va a poner ninguna barrera. Bueno, con respecto a esta noticia también queremos recordar a los oyentes que nuestros compañeros de Valladolid realizaron una acción contra la inseguridad ciudadana en el barrio de Las Delicias, donde leyeron un manifiesto y se repitieron varias consignas que fueron apoyadas por la gente del barrio. Hay que decir que también en Valladolid, el lunes 3 de la semana pasada, hubo una pelea entre clanes que obligó a intervenir a 30 policías. La situación que se está viviendo en esta ciudad, tal y como dicen nuestros compañeros, como dijeron nuestros compañeros en su acción, pues es de una tremenda inseguridad. Esta pelea multitudinaria también en el Parque de la Paz, en el mismo barrio de Las Delicias, estaban participando en torno a 100 personas y bueno, varios de ellos portando armas blancas, bates y demás. Así que pues, movilizaron prácticamente a todos los agentes de la región y a su llegada se encontraron dos grupos claramente diferenciados. Al parecer hay clanes distintos de gitanos de origen rumano que están afincados en este barrio desde hace tiempo y bueno, que se dedican a delinquir. Sí, son dos problemas que arrastramos ya desde hace muchos años, los integristas islámicos que tenemos aquí por miles o seguramente por decenas de miles, porque yo sigo convencido de que el porcentaje de musulmanes simpatizantes del integrismo islámico es muchísimo mayor del que nos quiere vender la propaganda oficial, y luego pues esta circunstancia tan llamativa de casi de agencias de viajes para terroristas, ¿no? Que musulmanes de España, de Francia, de Alemania se van a hacer la yihad, a practicar el terrorismo islámico a Siria, a Irak y por aquella zona, y luego vuelven tranquilamente a España, a Francia y Alemania a hacer la vida que hacían antes y prácticamente sin que nadie les ponga ningún problema. Y respecto al tema de los gitanos rumanos, pues lo mismo, ya se advirtió cuando, recuerdo que, como siempre, Democracia Nacional en el año 2007 creo que fue, cuando a las lumbreras, ¿no?, entre comillas, de la Unión Europea se les ocurrió implantar la libre circulación de rumanos y de búlgaros por toda Europa. Ya en aquella época, casi hace 10 años ya, recuerdo, como decíamos, que las diferencias de renta per cápita y de estado de bienestar entre Bulgaria y Rumanía y el resto de Europa iban a provocar un éxodo de rumanos de etnia gitana hacia Europa Occidental, buscando pues precisamente eso, vivir del cuento y de parasitar los estados del bienestar de Europa Occidental. Y para ser honrado y en honor a la verdad, recuerdo también que grupos de rumanos europeos, por así decirlo, honrados y trabajadores, también lo advirtieron, también se mostraron en contra de esta liberalización, argumentando lógicamente pues que estos rumanos de etnia gitana iban a tener comportamientos pues como el que tú nos acabas de describir en Valladolid, y que iban a dejar mal y que iban a crear una mala imagen de los rumanos trabajadores, que pues por desgracia es exactamente lo que ha pasado. Y esto es la invasión que no cesa y el problema que no cesa. También estos días hemos visto como otra paranoia, otro problema terrorista en Alemania, de nuevo un sirio, no sé si es refugiado o no, no lo he investigado, pero otra vez un sirio que estaba planeando un atentado terrorista en Alemania. Aquí vemos la señora Angela Merkel, las consecuencias de su criminal actuación. Hablábamos antes del Papa Francisco, pero vamos, si hay una persona en este momento tan nociva y tan destructiva como el Papa Francisco en Europa, pues se puede decir que es esta señora Angela Merkel, que bueno, que el año que viene hay elecciones en Alemania y esperemos que los alemanes envíen a esta señora al basurero de la historia, que nos la quitemos de encima, que bastante daño ha hecho ya. Cristina, ¿tienes alguna cosa más? No, nada más. Esperemos que sea así, como dices, respecto a Merkel. Y bueno, solo recordar una cosa más, que pueden seguir todas estas noticias de actualidad en nuestra página web www.democracianacional.org, y también pueden seguir el programa desde nuestra cuenta de Twitter @canaldnradio. Y con esto ya me despido. Perfecto, Cristina, pues muchas gracias como siempre y hasta la semana que viene. Hasta luego.